Desde la ciudad de Buenos Aires, capital de dos continentes, República Argentina, país bioceánico y bicontinental, transmite R4J Radio 4 de junio. La radio para una Argentina justa, libre y soberana. La siguiente es una producción de Academia Records. Porque como cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla, aquí comienza Acá no se rinde nadie, la trinchera del pensamiento nacional. Orgullo argentino quiero expresar, con este recite que supe de dar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. No te enganches con la ficción, arma que esgrime el mentidor. No es cualquier cosa tener razón, dar la vida poniendo el pecho. Yo estoy clamando mi talón, pueblo, soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda dirá que me saltó la ficha, cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón. Pues de mi tierra fue benefactor y no seré yo quien lo olvide. ¡Ay! Veme a la tele, su crimen breve. ¿Y qué me importa si llevo torta? Yo estoy clavando mi talón, pues no soy carne para salchichas. Sé que mucha gente linda mira que me saltó la ficha. Cumpliendo un sueño de mí, yo estoy cantando el nombre de... Nos saludamos a todos, amigos. Muy buenas tardes. Estamos de nuevo aquí por Radio 4 de Junio, por cadena imperial de emisoras en gran parte del país, saludándonos en esta nueva edición, la última de 2018 y la última antes de las vacaciones que nos vamos a tomar, ya merecidas después de un año de mucho trabajo y de mucha actividad, hasta marzo del año que viene, cuando volvamos con este ciclo radial, por supuesto, siempre Dios mediante, ¿no? Porque dicen, si quieres hacerle reír a Dios, cuéntale tus planes, ¿no? Pero bueno, Dios mediante, estaríamos volviendo en marzo del 2019. Pero hoy estamos haciendo el último programa del año, programa que dio mucho para analizar, para reflexionar, que hemos tenido a destacadísimos personajes del pensamiento nacional, del quehacer del movimiento nacional, que tan devaluado está y tan desviado está en su objetivo, y hemos tenido un ciclo en donde hemos compartido temas muy profundos. Hola. Hemos hablado desde economía hasta la cuestión del aborto y esta nueva política de género que se intenta impulsar desde el Banco Mundial, apoyado increíblemente por grupos de izquierda, y no por grupos de izquierda desde la boca de sus políticos solamente, sino también desde sus militantes, que eso es lo todavía mucho más llamativo. Hemos hablado de la historia de la Argentina, hemos tocado temas muy profundos y hoy vamos a cerrar con el que para mí ha dado más para reflexionar, para pensar, con el que más nos ha dado material de estudio y de profundización, que es Jorge Rulli, que es este hombre que es uno de los fundadores de la resistencia peronista, que es uno de los creadores de los primeros movimientos de insurgencia popular que surgieron allí por los años 50 y ni hablar de los años 60. Y además, el que parece ser uno de los muy poquititos que mantuvieron la línea de pensamiento siempre, o sea, que después no se desviaron a aquella homogeneización ideológica que se proponía desde las organizaciones guerrilleras y demás. Así que hoy lo vamos a tener a Jorge Rulli, pero no quiero recibirlo a nuestro entrevistado sin saludarlo a mi compañero de todo el año, sacando algunos programas que no pudo venir, estuvo acá siempre firme junto al cañón de Acá No Se Rinde Nadie, Carlos Oliver, ¿cómo va? ¿Qué tal? Muy bien, digamos, bien por el día, ¿no? Por el día. Porque después por lo demás, todo mal. Y lo demás está complicado, ¿no? Bueno, pero ahora estamos bárbaros porque nos tomamos las vacaciones, vamos a la Isla Antigua en el Caribe. Ahí está, claro. Con todo lo que da la productora. Exactamente, claro, y cómo es, y aparte nos vamos al Caribe porque acá los servicios están muy caros, ¿vio? La luz, sí, el gas, sí, allá está un poquito más económico. Y aparte nos persiguen, sí, sí. Bueno, pero lo quiero recibir porque ya lo tengo en línea. Al profe, claro que sí, al querido maestro Jorge Rulli. Jorge, ¿cómo le va? Juan Imperial y Carlos Oliver lo saluda, ¿cómo anda? Muy bien, Juan, te agradezco la llamada y te pido que me eleves el audio, sí, un poquito. Sí, ahí estamos, esto es otra... escucho bien. Ahí está, esta es otra de las cosas que vamos a solucionar a partir del año que viene, que serán nuevas líneas telefónicas, pero bueno, estamos en este primer año que, como todo inicio, siempre cuesta un poquitito más, pero ya vamos a ir mejorando toda esta cuestión técnica también. Jorge, gracias otra vez, y gracias por estar en este programa que cierra los primeros meses de nuestro programa. Para mí, porque esta radio está en el combate para sacar a la Argentina de esta colonialidad terrible en la que subyace, y bueno, y me complace mucho estar con ustedes, y apoyarte, Juan, en un programa que se llama Acá No Se Rinde Nadie. Claro que sí. Jorge, ¿qué...? Son 63 años de lucha suyo, de distintas formas, ¿no? Y en distintos lugares, desde distintas trincheras, siempre en la misma, pero de distinta trinchera. ¿Qué balance se hace de la Argentina actual de este 2018, desde su perspectiva? Y mira, la Argentina está en un momento de gran pena, de gran tristeza realmente, porque yo creo que una de las cosas que tenemos que señalar es que no solamente el gobierno, sino la oposición y aparentemente toda la dirigencia han aceptado la tutoría de dirigencias, de conducciones exteriores al país, asumiendo una definitiva inmadurez de nosotros mismos para manejar no solamente nuestra economía, sino nuestra vida pública. O sea, la aceptación del presupuesto, por ejemplo, es también la aceptación del liderazgo de Lagarde, ¿comprendes? Sí. O sea, ese fondo monetario el que está evitando una catástrofe, y la opinión pública, el periodismo, la gente de la calle, tiene claro de que ya no podemos confiar en nuestra propia dirigencia y hemos necesitado ponernos en manos de una especie de tutor, de hermano mayor, que dice lo que tenemos o lo que no tenemos que hacer. A mí me parece terrible esto, y realmente creo que es un momento para minorías decididas y lúcidas que digan: hermanos, compañeros, señores, esto es patria o colonia, de nuevo. Nos han colonizado una vez más. Entonces no es una tutoría, es un coloniaje. Y me parece que aquí se requiere el coraje y la voz elevada de una dirigencia nueva que quizá todavía sea demasiado joven para asumir el protagonismo. Habrá que seguir luchando, Juan, seguir sembrando para que una capa de jóvenes asuma esta lucha revolucionaria en la que nosotros hemos estado tantos años. A ver, Jorge, en el 55 había chicos de 13 años en las agrupaciones o en los comandos que iban surgiendo. Bueno, el promedio era de muy baja edad. De muy baja edad. Estaba lleno de chicos de 14, 15, 16. Fíjate, el 17 de octubre lo mismo, la única víctima que hay en la noche del 17, Darwin Pasaponti, tiene 17 años, en la Avenida de Mayo, frente al diario Crítica, le pegan un tiro, una bala le pega en la cabeza. Estaban gritando contra Crítica y tirando piedras a un diario que se había caracterizado por su actitud antiperonista. Uh-huh. Él murió, después hubo muchos otros chicos que quedaron heridos esa noche. Sí. Porque había pistoleros dentro del diario Crítica que dispararon a mansalva, ¿no? Uh-huh. Mucha gente de la Alianza Libertadora Nacionalista, que en el 55 fue bombardeada por un tanque, también eran jóvenes. Y yo te digo que el 31 de agosto del 55, cuando fue la primera vez que yo salí a la calle en defensa de Perón, éramos todos pibes, porque éramos todos del colegio secundario. En esa jornada también murieron Francisco Ramos y Benito Currá, junto con Darwin Pasaponti. Ellos murieron dos días después, pero Pasaponti quedó muerto ahí, es verdad. Y eran jóvenes, sí. Y eran jóvenes, ¿no? Eran jóvenes de estudiantes secundarios, eran que ya militaban. Estudiantes secundarios. Sí. Siempre, en muchas oportunidades de la historia argentina, los sectores más combativos nacieron de los niveles secundarios, de los colegios secundarios, sí. Y lo mío era para preguntarle, ¿es impensable hoy o impensado hoy hablar de chicos de 15, 16 años movilizados por una causa nacional? Primero por todas las distracciones que hoy tienen los chicos, que están mucho más entretenidos en cuestiones mucho más que les dan mucho más placer y más lo lleva más a lo lúdico, ¿no? Pero además, por la gran desviación, usted hablaba recién de patria o colonia, y el grito de patria sí, colonia no, nace, si no me equivoco, en Mataderos, en el recupero o en el evite de que privaticen el frigorífico Lisandro de la Torre, y hoy es una frase tomada por partido de izquierda. Sí, sí, pero no sé si lo han tomado, pero que no lo practican de ninguna manera. No, eso desde ya, por supuesto. Es cierto que el mundo ha entrado en desafíos muy complejos. Evidentemente que le han puesto los cañones de la propaganda a los jóvenes, pero también es verdad que que son muchísimos los jóvenes que están intentando con coraje una vida diferente, ¿no? En el caso, sobre todo en el caso del medio ambiente, en el caso de la ecología, en el caso de otros modos de vida, ¿no? Yo recuerdo que hace dos años, cuando estuvimos con Gustavo Esteva en México, él dijo que la revolución no estaba perdida porque había 13.000 baños secos en Oaxaca. Claro, nosotros no hemos medido la cantidad de jóvenes que están haciendo cultivos orgánicos, que están construyendo con barro. Hay como una cerrazón, como un ocultamiento de cuántos jóvenes están sacrificando o poniendo sus esfuerzos para vivir de otro modo. ¿Cuántos jóvenes están pariendo en su casa? ¿Cuántos jóvenes han desechado el alcohol o las bebidas industriales o las comidas industriales para vivir de otra manera? Es muy importante esto. Quizá todavía no se exprese políticamente como nosotros quisiéramos, pero es evidente que algunas situaciones que hace 20 años eran insólitas, o sea que éramos muy pocos los que hacíamos el pan en la casa, la huerta. No sabés, a mí el maltrato que yo he sufrido dentro de filas pejotistas, porque se han burlado de mí, con todo mi pasado, se han burlado durante años porque yo proponía la huerta comunitaria, proponía la huerta de balcones, porque dábamos clases de cómo producir alimentos en las azoteas, hasta que después se instalaron las crisis como la del 94, la del 2001, y más de uno se acabó de hambre y seguramente se había acordado. Yo le dije a muchos, ustedes creían que era una boludez lo que yo enseñaba, yo estaba enseñando política, porque el basarse en las propias fuerzas es un principio fundamentalmente revolucionario. No podés estar dependiendo de un salario, del concepto de empleo, del supermercado que tenés en la esquina. Así no avanza ningún país, no avanza ningún pueblo, nunca vas a poder ser independiente. Tenés que empezar afirmándote en todas tus posibilidades como ser humano completo, para que no sean otros los que te compren con el bolso, con el plan, para que no te compren con la publicidad. Tenés que estar convencido de que vos sos tu propio dirigente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, esta ha sido una lucha larga. Yo lo que veo que antes éramos muy pocos, ahora son muchísimos los jóvenes que comparten estos criterios, que están luchando contra las fumigaciones, que han aprobado una y otra vez en diferentes municipios las regulaciones apropiadas a los partos en la casa, al parto sin dolor, al parto materno-paterno. Hay una nueva generación que puja por cobrar su propio perfil, me parece muy importante. Jorge, le cuento que nos están oyendo desde Bellavista, Panamá, y hay mucha gente conectada en este momento en nuestro programa en el día de hoy, y tratando de, como siempre, de sembrar conciencias, ¿no? Para que en un futuro cosechemos mejores tiempos. ¿Por qué desde su pensamiento peronista de base? A mí no me gusta decir peronismo puro, porque decir peronismo puro es como avalar que existe un peronismo impuro, y se es peronista o no se es peronista, esta es la cuestión. ¿Por qué desde su peronismo, que para mí es real, que para mí, esto es una opinión muy personal, es el doctrinario el que realmente ha sido creado, esta lucha tan fuerte por la ecología, más allá de la carta de Perón del 72, del cual en los primeros días del año próximo se va a estar cumpliendo un nuevo aniversario, ¿por qué? ¿Dónde está la raíz doctrinaria de su peronismo en esta lucha ecológica y en esta lucha por lo agropecuario? Sí. Bueno, hay muchas razones. Yo las he tratado de explicitar todas para ver cómo lograr que la gente levante estas banderas. Te pondría razones oportunistas. Yo siempre he dicho, si la clase obrera con el peronismo logró instalar todas sus conquistas y empoderarse, o sea, asumir un propio poder, fue porque no habló de sí misma como hace la izquierda, no habló del proletariado, sino habló a nombre del conjunto. Claro. Los trabajadores peronistas siempre hablaron a nombre del conjunto y a nombre del país. Tuvieron gran parte del poder político, ¿comprendes? Sí. Esto es como cuando hablamos, siempre recuerdo a Eulogio Fritz, cuando yo le preguntaba, ¿cómo encarás vos el tema del poder? Y me dice, como cuando tengo que ensillar la yegua en la mañana, no le voy de atrás porque la toco y se me va. Y cada vez que la toco se me va más lejos. La voy encarando como quien no quiere la cosa, le rasco la cabeza y le meto el cabezal. Bueno, esto es lo mismo. Vos para tener el poder no tenés que hablar de tu propio interés, sino del interés de los otros, del interés del conjunto, porque entonces levantás las banderas de los demás y los demás te siguen. Y esto fue lo que hizo el peronismo, y yo he dicho, lo que el peronismo hizo con el conjunto del pueblo argentino, a partir del documento de Perón a los pueblos del mundo, la clase trabajadora lo tendría que haber hecho a nombre del planeta, del medio ambiente, de la calidad de vida, ¿comprendes? Hablando del medio ambiente, el poder hubiera estado en las manos de ellos, pero tan ignorantes, tan pobres de espíritu, que han llegado a esto que veíamos el otro día, el rol de la agrupación de los putos kirchneristas en las 72 organizaciones, no entienden nada. Es decir, cuando el planeta se termina, cuando hay zonas como las de Santiago del Estero que se están incinerando, ellos optan por el pañuelo verde, y yo no entiendo qué tienen en la cabeza. No tendrían que hacer más política, sino irse a su casa. Realmente, perdieron toda grandeza, y en vez de llevar la bala moral, están en la pequeña cosa. Como escuchaba hace un rato alguien que decía, el peludo tiene que pensar, cocodrilo que se duerme es cartera. Hermano, duérmanse todos. El país está harto de ustedes. Una dirigencia infinitamente corrupta. Yo vivo en los conurbanos de pobreza y sé que esto fue armado. Esto fue armado para tener una clientela política cautiva. Fíjate, el Moreno, siguen los asentamientos, ves los plásticos negros porque están propiciados por los intendentes que se dicen peronistas. Lo mismo en Merlo, asentamientos y asentamientos sobre basurales. Recorrí el otro día con un amigo el camino de la Ribera, a lo largo del río Reconquista. No lo podía creer. Es un enorme basurero que tiene kilómetros de largo, un camino hermoso, como podría ser el Rosedal de Palermo, igual, es un enorme basurero. Pero ahí, ¿qué dirige? Festa. Y cuando a mí me hablan de este tipo de personas, yo me niego a discutir peronismo con esta gente que dudo si tienen o no tienen alma, realmente. Es decir, el peronismo no era esto, el peronismo era patria sí, colonia no, eran los sueños más altruistas. Fue el amar a la Argentina desde los orígenes y pretender una Argentina grande. Esta gente está en una pequeña cosa, está en la destrucción del pueblo argentino para poder medrar y mantener los municipios a toda costa. No, realmente es muy penoso lo que el peronismo ha hecho con la conurbanización. Porque yo digo, este país que está ardiendo en Santiago del Estero y en Córdoba, este país que ha perdido sus millones y millones de bosques y de monte nativo, que ahora tiene 59 grados de calor en Santiago del Estero y esto mata la vida del suelo, la microvida y la microfauna del suelo está muriendo y van a quedar desiertos de arena. Y esto lo hizo alguien que se llamaba Menem, que lo acompañaba a Dualde y lo acompañaba a Felipe Solá, y esto se llamó la sofización compulsiva, el modelo de los agronegocios, que todavía persiste, porque el ministerio, hoy con Mauricio Macri, se llama Ministerio de los Agronegocios. Es el mismo modelo, con una diferencia, que antes la soja valía $600 en el exterior, en el mercado de Chicago, y ahora vale 320. Entonces hay muchos ojeros que han cerrado el negocio y se dedican a los negocios inmobiliarios u otro tipo de negocios. Pero el país sigue sufriendo la sofización. Y a mí me parece que, y esto el peronismo no solamente no lo supo ver, sino que muchos sectores del PJ lo aprovecharon, porque la gente tuvo que emigrar de manera forzada de sus provincias, porque la soja no requiere empleo. Y porque la soja va ocupando todos los territorios y todos los espacios y va expulsando a los chacareros y a los pequeños productores, porque necesita tierras para hacer pules de cultivo, monocultivos. Entonces la gente se marcha, ¿a dónde? Se marcha a los conurbanos, que ya sea a Jujuy o ya sea al Gran Buenos Aires. Y cuando llegaban al conurbano de Jujuy, y yo eso lo vi, y llegaban a veces hasta con la ropa de la Puna, se encontraban que ahí había una líder que se llamaba Milagros Salas y que les imponía las reglas y que les cobraba el diezmo, y cuando llegaban a la matanza se encontraban con que ya había un líder que se llamaba Luis de Lía y que les cobraba un diezmo, y cuando no pagaban ese diezmo les quemaba la casilla. Así fue, muy duro, y todos miraron para otro lado, y lo hemos denunciado muchísimo en la CGA, en la CTA, en la CGT, y no había caso. Y yo estuve en tierras, en la agrupación ¿cómo se llama? La agrupación donde estaba de vida también. ¿Barrios de pie? ¿Cómo? ¿Barrio de pie no era? No, barrio de pie no, tierras y viviendas. Ah, tierras y viviendas, sí. Antes que de vida asumiera la construcción, y de vida asumió la construcción porque se le entregó Víctor de Llenaro, y yo me aparté. Porque le dije a los dirigentes de la CGT, si ustedes, a un conjunto de organizaciones políticas, donde hay pequeños productores, donde hay pueblos aborígenes, donde hay organizaciones barriales, ustedes a todo este conjunto lo ponen en manos de un dirigente villero como Delía, están mostrando el camino de la conurbación y del despoblamiento del territorio. No me quisieron atender, comprende, cuando era política evidente que para ellos ese era un camino de civilización, y esto es una monstruosidad, no es un camino de civilización, es un camino de modernidad colonial. Cada vez que hablamos de hacer 1000 aldeas en el interior, como habló un compañero el otro día con el Papa Francisco, acá la solución no es de blancos o negros, de pañuelos verdes o celestes, la solución es repoblar el territorio, construir miles de pueblos nuevos, ¿no? Y cada vez que hablamos de esto siempre hay alguno que dice, esto es un fenómeno planetario, Rulli, toda la civilización, la gente se quiere ir a la ciudad. No, no es así, es mentira. Es un camino de modernidad colonial, que es diferente. Yo te digo que en el campo hoy vivís mucho mejor que hacinado en cualquier conurbano bajo la amenaza de que a tus chicos le quemen la cabeza con el paco, de que te mate una bala perdida como la piba de Merlo del otro día, festejando las fiestas, porque un tipo se le ocurrió tirar para arriba, que te roben a la mañana cuando vas a tu trabajo en las paradas del colectivo, como hace la gente por aquí, que se tiene que esconder y luego correr cuando llega el colectivo para tener menos chance de que los roben, ¿comprendes? Entonces, así no se puede vivir. Y el resultado de esto es lo que pasó en Brasil. La gente vota, termina votando a monstruos como Bolsonaro. Y esto, la dirigencia política tendría que darse cuenta, que preverlo. El peronismo es la armonía, es el amor fraterno. No puede ser el descuido, el asistencialismo, el abusarse de las mujeres a cambio de los planes, de requerir servicios de todo tipo, como lo he visto yo de parte de gente que pretende ser peronista, pero no tienen nada que ver con el peronismo, son una casta parasitaria. Después de 20, 30 años de municipalismo abusivo, esta gente son peor que la vieja oligarquía, son un horror. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo va a ser Menéndez el expresidente del Partido Justicialista? ¿Cómo va a haber gente como Festa? Es decir, ¿cómo va a estar Magarios a cargo de municipios que estaban en los años 70 a punto de alzarse en armas para defender a Perón si lo tocaban? ¿Te das cuenta? Y ahora está Verónica Magario. Esto es la expresión de cómo han domesticado a la gente, de cómo le han quebrado el espinazo al pueblo argentino. Y no lo ha hecho solamente la dictadura militar. Lo ha hecho esta burocracia infame del pejotismo. Y esto es muy terrible, es muy terrible. Yo soy consciente de que lo que estoy diciendo. Pero cuando rescato la esencia revolucionaria del peronismo, fíjate, me dicen, usted, Rulli, quiere seguir tirando tiros, porque creen que la revolución es tirar tiros. ¿Y por qué? Yo me pregunto, ¿cómo creen esto? Porque son la revolución de los 70. Porque ellos matando gente en la época de Montoneros, pensaban que estaban haciendo la revolución. Y en realidad la revolución es otra cosa. Es cambiar las cosas y procurar la felicidad del pueblo, no tirar tiros. Pero la clase media no lo puede ver de otra manera. Piensa la revolución como en la época de Zapata y Pancho Villa. Claro. Es increíble. El peronismo siempre fue revolucionario y Evita dijo, ¿o no? El peronismo será revolucionario o no será nada, nada de nada. ¿Qué es lo que ahora ha pasado? Bueno, y a usted le costó la interrupción durante un tiempo, este concepto de armas sí o armas no, le costó la amistad con su amigo Espina. En algún momento se pelearon por esto, ¿no? También. ¿Con su amigo Espina, con el petiso Espina? Claro, bueno, sí, hubo diferentes etapas, digamos. Con muchos amigos yo he debatido estos temas, con todo respeto, porque la verdad que el peronismo ha hecho derroches de coraje. Y el peronismo tiene miles y miles de muertos que no merecen esta cadena de bolsones con euros, que no merecen este diseñador arrepentido que fue ministro de Néstor en Santa Cruz, que se disfrazaba en su cumpleaños con una boa de plumas de colores. Yo digo, qué pena, no merecemos tanto escarnio, no merecemos tanto escarnio. La idea revolucionaria del peronismo era, plantemos millones y millones de árboles, esto es lo que tenemos que hacer. reconstruyamos pueblos por todas partes, pongamos comunidades ecuatorianas en la Patagonia, dejemos tantos jóvenes distraídos o confundidos que salen de Buenos Aires y se van a la Patagonia para levantar la banderita mapuche. Qué pena, porque los pueblos aborígenes en países como México levantan la bandera mexicana y quieren el cambio de gobierno y quieren la felicidad para sus pueblos sin otras banderas más que las que les es común. Y la Argentina, en cambio, parece que tenemos un montón de banderas. O sea, hoy día en los colegios de la provincia de Buenos Aires la bandera argentina va escoltada por la huipala. Y da pena por nosotros. ¿Comprendes? Porque realmente esto va con toda la diversidad sexual que nos produjo, que nos propuso Página 12, que nos produjo el kirchnerismo, toda esta cantidad de el matrimonio igualitario, toda una serie de cosas que nos permitió o que nos posibilitó que perdiésemos la ruta de la liberación que proponía el peronismo. Dejamos de pensar en la soberanía nacional y en la felicidad del pueblo para dedicarnos a cuestiones absolutamente individualistas y secundarias, haciéndole el juego a los organismos financieros internacionales, a personajes siniestros como Soros, como en fin, y estamos metidos ahora en un lodazal del que tenemos que salir con un enorme esfuerzo, recobrando la revolución del 43, y me parece importante que tu radio se llame la radio del 4 de junio, porque tenemos que retomar el camino que perdimos, el camino de la revolución del 17 de octubre, los grandes ideales, el sentido de la unidad, el consenso. ¿Cómo yo me voy a sentir hermanado con estos sátrapas del conurbano y no puedo hablar con otro porque es del Partido Radical o de no sé qué partido? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que si lo que me quiere unir es el amor fraternal y las grandes ideas revolucionarias de poner a la Argentina en el tapete? Una Argentina justa, libre y soberana, esto es lo que nos tiene que unir. Claro. Los demás están asociados y complicados en bandas que le roban a la gente, por favor. El 4 de junio, que no solamente es la fecha de nuestra revolución de 1943, sino que también un 4 de junio echábamos a ingleses y franceses en la batalla de Punta Quebracho. Tan poco conocida, y que además tiene su monumento, que estaba en el lugar original, que fue corrido un par de kilómetros por la empresa Cargill. La empresa Cargill se quedó con la zona donde se dio esa batalla decisiva. Claro. Esa batalla se dio, a ver, aclaremos, la vuelta de Obligado fue cuando la flota entró hacia Paraguay. Sí, exactamente. Y ahí nos derrotaron. Cuando la tropa se quedó sin pólvora, bajaron a la playa y atacaron a la bayoneta. Uh-huh. Quedaron centenares de patriotas muertos, pero murieron y dejaron un testimonio de dignidad del pueblo argentino. Uh-huh. Pero la flota anglo-francesa subió, llegó a Paraguay, y cuando estaba bajando, llena de mercadería que se llevaban para sus países, los patriotas los atacaron en Punta Quebracho y ahí los destruyeron. Sí, y hay y que ahí les dieron una fenomenal paliza. Y hay que decir una cosa, punto que la flota tuvo que arreglar con Rosas y rendir homenaje a la bandera argentina. Sí. Y negociaron su retirada. Y fíjate que justo esta batalla, la batalla en la que los vencimos, esa está olvidada. Y ni siquiera el monumento está en nuestras manos, sino que lo tiene la empresa Cargill. Y hay que decir algo más, hay que decir algo más, Jorge. Quien comanda la batalla de Punta Quebracho es el general Lucio Mancilla, que en la batalla de la Vuelta de Obligado lo habían dado casi por muerto, y él a las horas se levantó del lugar donde lo habían ya depositado para posteriormente enterrarlo, o mínimo dejarlo ahí, se levantó, siguió peleando, y 8 meses más tarde comanda la batalla que expulsa a franceses e ingleses de la Argentina, y como bien dice usted, le hacen homenajear a la bandera nacional y encima con salva de 21 cañonazos. Así es, increíble. Es increíble, verdaderamente, pero a estas fechas están totalmente olvidadas. Nosotros tendríamos que estar orgullosos de nuestro pasado, La Argentina es el único país de la Tierra que tuvo 4 guerras con la Gran Bretaña. La primera de 1806, la segunda de 1807 y la tercera, esta de la Vuelta de Obligado y Punta Quebracho. Las 3 las ganamos y perdimos la última por la debilidad de nuestros generales, porque era una dictadura genocida la que se había instalado sobre el pueblo argentino. Y por los corruptos, que ni siquiera le hicieron llegar a los soldados las bufandas y los chocolatines que la gente les enviaba. Y esa batalla se perdió. Y yo creo que todavía estamos pagando las consecuencias. Y el gobierno de Menem y Cavallo, firmaron la paz con Gran Bretaña, que fue un gran error. Un gran error, porque yo creo que con la Gran Bretaña y respecto a las Islas Malvinas, nosotros no tenemos que hacer la guerra. Lo que no tenemos que hacer es la paz, que es muy diferente. No tenemos que hacer la guerra. Tenemos que mantener esta situación de intranquilidad, de una situación de incertidumbre. Y eso es no hacer la paz, porque Inglaterra está metida en una situación con el Brexit, una situación tremenda, que no se sabe cómo va a terminar y cómo va a salir del Brexit, o sea, de la votación por la cual el pueblo de la Gran Bretaña eligió salir de la Europa Unida. Y entonces es un enorme momento para negociar. Y sin embargo, en la Argentina, justo en este momento, en que probablemente vuelva al gobierno de Inglaterra el Partido Laborista, con un tipo como Corbyn a la cabeza, que puede llegar a ser el primer ministro. Y te digo una cosa, Corbyn es un tipo que llega al Parlamento en bicicleta, es un ecologista que come orgánico, es un vegano que no come carne, es un tipo con los cuales durante muchos años, con gente como él, peleamos en Europa contra los transgénicos y contra las corporaciones como Monsanto. Y probablemente Corbyn sea el primer ministro y sería el momento de conversar. Y no lo vamos a hacer, ¿por qué? Porque la Argentina se ha desmalvinizado. Ninguna escuela, ningún camino grita como siempre, las Malvinas son argentinas. Lo hemos olvidado. Y pensemos que el gran enemigo de la Argentina fue Churchill, ¿verdad? Sí. Pero que Perón nacionalizó las empresas inglesas y consiguió los motores Rolls-Royce para los aviones Pulque, que eran de la primera línea de los aviones de guerra de los años 40, de finales de los años 40, gracias a que el Partido Laborista Inglés, gracias a que Churchill perdió las elecciones y el Partido Laborista Inglés estaba en el gobierno y negociaron amistosamente con Perón y con el peronismo. ¿Y por qué perdió Churchill las elecciones? ¿Por qué las perdió? Churchill fue el héroe de guerra y sin embargo perdió las elecciones. ¿Por qué? Porque los veteranos de guerra que volvían de Alemania y de otros países vieron lo que eran las conquistas que había ganado la clase obrera alemana, que tenían vacaciones, aguinaldos, no pudieron dejar de enterarse, y cuando volvieron a su país dijeron: nosotros ganamos, pero queremos vivir como ellos. Claro. No queremos más a Churchill, queremos al Partido Laborista. Claro, claro. Y ahí perdió Churchill las elecciones y ganaron los laboristas y ganamos nosotros también. Sí. Porque pudimos negociar las deudas de guerra que tenía Inglaterra con nosotros. Fíjate cómo se va enlazando todo. Y ahora resulta que los peronistas ecológicos podríamos dialogar con gente como Corbyn, porque hemos estado con ellos en las grandes manifestaciones de Europa en contra del cambio climático y a favor de moderar las emisiones y de restringir el uso de energías fósiles. Pero el peronismo no puede hablar, porque el peronismo no podría hablar con Corbyn, porque el peronismo ha estado del otro lado. El peronismo ha estado a favor de la soja, a favor de los transgénicos, ha estado a favor de la modernidad colonial, y esto, más que el peronismo, es el pejotismo. Y este es un destino que tenemos que cambiar, porque nosotros no nacimos para ser colonia. No nacimos para seguir el camino de Truman, del desarrollo y del subdesarrollo. Nosotros, con Perón, intentamos un camino diverso, diferente a nuestra medida, en la forma de nuestra cultura, y esta gente, estos traidores, estos mezquinos, esta mezquina dirigencia, nos han cambiado la ruta, son todos, yo creo, que a partir de los años 70. Porque la dirigencia que hoy tenemos son los que llenaron la plaza gritando contra Perón, son los que traicionaron a Perón, los que no lo entendieron. Y ahora los tenemos hablando de peronismo y diciéndonos que cocodrilo que se duerme es cartera y que hay que unirse cuanto antes con Cristina, olvidar las rencillas internas, armar un frente patriótico. Y se atreven a hablar de frente patriótico contra Macri cuando son iguales o peores, cuando además están, tienen negocios comunes, cuando han realizado innumerables pactos, como el pacto de los murmullos que nosotros denunciamos en la Patagonia entre Mauricio y Cristina al inicio del gobierno de Mauricio Macri, donde la grieta es público, que la grieta, la famosa grieta que nos divide a los argentinos, es un acuerdo entre socios, y que probablemente porque Mauricio Macri sabe perfectamente que un frente opositor con Cristina a la cabeza no le puede ganar, porque pierden en el balotaje, ¿comprendes? Sí. Y Mauricio y Cristina sabe que la mayor debilidad de Cambiemos es Mauricio Macri, y ahí están especulando electoralmente. Y yo creo que el peronismo tiene que decir, nosotros no votamos más, nosotros no vamos a votar más porque la democracia parlamentaria ha colapsado, la democracia representativa ha colapsado, es toda una mentira. Tenemos que salir a la calle de nuevo, como en el 2001, conquistar las instituciones desde abajo y a la izquierda, como dicen los zapatistas, desde el lado del corazón, abajo y a la izquierda, desde el corazón. Es la voz de Jorge Rulli que está charlando con nosotros. Jorge, estallamos en mensajes, es desde el Trébol Santa Fe, faenando lechones en el campo, haciendo patria. Abrazos, compañeros, en especial al compañero Rulli, Diego Salce, desde el Trébol, desde Zárate. Sandra dice, en Zárate son varios los que practican la huerta orgánica. Bueno, algunos mensajes de los que van llegando y voy a ir leyéndolos en los próximos minutos porque la gente está oyendo y muy enganchada, Jorge. Y, gracias, Juan. Y recién lo oía decir lo que se hablaba la vez pasada, volviendo al tema, ¿no?, de en la reunión de las 62 organizaciones, y voy a dar el nombre porque a mí me llegó el dato también, que el dirigente gremial de APOPS, y lo voy a dar el nombre, total lo doy yo, me hago cargo de lo que digo, y porque aparte lo tengo de recontra buena fuente, el dirigente de APOPS, Leonardo Rubén Fabré, en el medio de la reunión dijo que Evita era feminista. Y esto lo dijo frente a la agrupación Putos Peronistas, que estaban junto con Pañuelos Verdes también, copando prácticamente la reunión en las 62 organizaciones peronistas, que fue prácticamente la médula espinal de la resistencia peronista gremial en los 60. ¿O estoy equivocado yo, Jorge? No. Las reuniones de las 62 eran una locura, era una locura de... La gente pedía salir a la calle, hacer la revolución, era una cosa de locos. Yo me acuerdo que una vez estábamos custodiando una reunión de la 62 y aparecieron los estudiantes universitarios que pedían entrar para escuchar, ¿te das cuenta? Los sectores medios se acercaban a la 62 porque era la 62 era la vanguardia, era el centro de todo. Fíjate vos ahora son la agrupación Puntos Peronistas, más ganas. Es para llorar, Juan, es para llorar. Tenemos que patear el tablero, Juan. No podemos seguir jugando este juego infame. Sin dudas. Hay que volver a la militancia sana, ¿no? Hay que volver a la militancia desinteresada. Exacto. Volvamos a pintar paredes sin preocuparnos de llegar a ser concejales o diputados, porque está todo el mundo preocupado por salvarse con una diputación, con una concejalía. Es una vergüenza, salgan a la calle a picar paredes. Es como este caso de la plaza que hizo la Reta ahí en Jujuy, Belgrano. Todo el barrio tendría que estar pintando paredes, diciendo, estamos ante el abismo, demos un paso adelante, la Reta, caete vos primero, ¿cierto? Es la tragedia climática y nos hacen plazas de cemento armado, está loco. Escúchame, el Papa es argentino, hizo una encíclica que se llama La Iguata Sique el Brillante. El único país donde no se edita, donde no se puede conseguir la encíclica, es la Argentina. El único país donde ni en ningún colegio se lee la encíclica. Hermano, esto es una cosa de locos. O sea, el peronismo que tuvo el mensaje a los pueblos del mundo de Perón, que se vivió ante las Naciones Unidas y dio lugar a los grandes organismos de Naciones Unidas que tratan el tema del medio ambiente. Ese peronismo hoy es absolutamente antiecológico, prosojero y protransgénico. Es mucho peor que ser gorila. Son antiespecie humana, antiplanetario. Y a esto hemos devenido, y no hay una preocupación. Fíjate que el interior argentino está ardiendo. Tenemos millones de planeros, de gente que vive en un plan, y no hay nadie que les pida la pequeña reciprocidad de que hagan plantines de árboles. Hermano, ¿cómo puede ser? Es más, yo en algún momento esto lo discutí con Grabois de la CETEP. Personalmente, estamos él y yo le dije, ¿cómo puede ser, Grabois, le dije, que los ecologistas hayamos parado en el Chaco, en tantas provincias, hemos parado las topadoras que barrían con los bosques, poniéndonos delante, arriesgando nuestra vida? Y ustedes, en el Bocaje, en el movimiento campesino de Santiago del Estero, no hayan podido parar una máquina. Me dijo, Rudy, vos estás equivocado, no es el rol de la dirigencia ponerse delante de las máquinas. Está loco. Eso, si la gente no lo hace, los dirigentes no tenemos por qué hacerlo. O sea, le digo, pero entonces, ¿cuál es el rol de los dirigentes? ¿Viajar a los congresos internacionales? Son unos hijos de puta. Venían del PRT, se hicieron peronistas. Eve los peronizó. Mirá, ¿a quién puede peronizar Eve? Y terminaron estando al lado de Cristina, el Mocase y toda la clase media de Buenos Aires, gritando a favor del Mocase mientras se barrían los bosques con absoluta impunidad, los bosques de Santiago del Estero. Ahora la gente se está cocinando, 59 grados centígrados en Santiago del Estero. Te preguntás, ¿a dónde va a ir esa gente? Al conurbano. Claro. Al conurbano. Claro. Y se van a poner al servicio de Verónica Magario, y Verónica Magario va a seguir repartiendo bolsones de comida, y si no, lo va a repartir por cesta. Es un círculo vicioso que lo tenemos que romper. Para esto hay que decir basta. Los dirigentes están para sacrificarse, porque la izquierda impuso este esquema de que el dirigente es el que es un privilegio. No es un privilegio ser dirigente, es un sacerdocio. Y esta gente no lo entiende, porque son, no sé, son egoístas, son individualistas, no sé cómo ven el mundo. Realmente yo no puedo creer que haya gente como Pérsico de dirigentes de la pobreza argentina, no lo puedo creer. Realmente estamos muy mal. Los dirigentes son los que van adelante y se juegan. Y la gente tendría que decirles primero el dirigente. A la cabeza de la gente van los que quieren ser dirigentes, tienen que ir a la cabeza de los dirigentes. El pueblo marchará con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza a los dirigentes, dijo un viejo sabio, ¿no? Recién usted nombraba a Eve Bonafini, y pensar que en nombre de un gobierno peronista se tenía como estandarte a la señora de Carlotto, con todo el respeto que me merece esa señora, por su lucha, pero que en algún momento llegó a decir que brindó el día que cayó Perón en el 55, ¿no? En su casa brindaban con champagne. Bueno, fue, qué sé yo, no sé, tampoco es definitivo eso, digamos. No, claro. Yo siempre creí que los sectores medios en algún momento había que nacionalizarlos y había que escucharlos y había que sumarlos a la lucha nacional. Lo que se hizo fue todo lo contrario, fue darles la diligencia del proceso. Ese es el problema, que estaban, ellos se tenían que poner en la cola, y en vez de ponerse a la cola se pusieron a la cabeza. Entonces, simplemente, son los mismos gorilas de siempre, pero ahora se dicen peronistas. Claro. En realidad, son kirchneristas o son cualquier cosa. Son cualquier cosa, sí. Pero porque van detrás del poder. Claro. Es una realidad. Los sectores medios, lamentablemente, en gran medida, marchan detrás del poder, porque ha sido una manera de ser educados. Se educaron en que hay que primar, en que hay que ganar tiempo, que hay que ganar dinero. Es así, ¿viste? Es desde siempre. Hay una biografía de Marx que cuenta que la madre de Marx decía, pobre mi hijo Carlos, dice, en vez de hacer un capital, escribió un libro sobre el capital. Y ella se lamentaba. Claro. Y bueno, pero las cosas son así, es muy humano esto. Lo que nosotros necesitamos es una dirigencia lúcida, con espiritualidad, que dé una vara, que le preocupe la moral, que tenga conductas éticas. Esto es lo que necesitamos. Y lo que estamos es aplastados por los mediocres y por los corruptos. O sea, volver a la comunidad organizada, que de eso sí, hablaba. Volver a exigirnos. Claro, claro. A exigirnos como en las épocas duras de la resistencia o del nacionalismo después del 43, en que la militancia era un sacerdocio, era una exigencia diaria, donde uno salía todos los días a hacer patria y la hacías con carbón, con pizza, hablando con la gente, en la cocina de los hogares. Los hogares eran los baluartes, había que depurar el pensamiento político en aquel entonces del conservadurismo o de otros sectores, y lo hicimos. Y la gente desde los barrios asumía el poder y se organizaban los barrios, y la gente aprendió a la amistad barrial, y que el barrio era como un hogar. El barrio era un hogar. Cuando mi madre se envejeció, los hijos tratamos de... le dijimos, mamá, ¿querés venir a vivir con nosotros? No, nos dijo, si yo en el barrio estoy mucho mejor con ustedes. Claro. Que desde la mañana temprano me tocan el timbre para saber cómo estoy, las vecinas, y me hacen los mandados, y a toda hora vienen a ayudarme una u otra vecina, porque era el barrio. Claro. Porque había vivido toda su vida ahí, y confiaba en los vecinos, más que en sus propios hijos, y por supuesto que tenía razón. La desgracia de mi madre fue tener tres hijos hombres. Claro. Claro, tuvo que confiar en las nueras. Pero el barrio era muy importante. Tengo un amigo que los padres se separaron allá por el 45, 46, 47, y le dijeron, ¿con quién te venís? ¿Con papá o con mamá? No, me dijo él. Él tenía 15 años, 16 años, me dijo, yo me quedo en el barrio. Claro. En la unidad básica me dejan barrer y cebo mate. Y después como en la casa de mis amigos, si todo el barrio es amigo. Claro. Y los padres lo dejaron en el barrio porque sabían que estaba seguro. Eso eran los barrios de Buenos Aires. Y los pueblos del interior eran iguales. Y nos han transformado. Y tenemos que recuperar eso con espíritu revolucionario. Claro. Porque desde el amor fraternal y desde la comunidad organizada localizada en el barrio o en el pequeño pueblo rural, comienza a diseñarse un nuevo país. Y desde ese nuevo país se diseña un nuevo continente, que es la patria grande. Totalmente. ¿Comprendes? Totalmente. Pero para eso hay que empezar desde abajo y a la izquierda. Se lo voy a decir a alguien que lo construyó toda su vida, ¿no? Pero... para usted no va a ser novedad lo que yo le voy a decir ahora, pero quiero compartirlo con usted, que con el que estamos charlando una vez más, con Jorge Rulli. Qué lindo que es cuando uno nota que va cumpliendo el objetivo, ¿no? O el enfoque o el apunte de donde uno empieza a trazar un camino, porque nos está llegando un mensaje desde Santa Eufemia, donde lo quieren mucho usted, Jorge. Dice, los escuchamos mientras armamos el gallinero, levantando la bandera de la soberanía nacional. Acá no se rinde nadie, dice Hugo y Pedro, desde Santa Eufemia, sur de Córdoba. Abrazos fraternales, estimados camaradas, dice. Genial. Mientras arman el gallinero. Armate un gallinero y hacete patria. Exacto. Está bien, eso. Hay que mezclar las cosas y hay que entender que la patria empieza por el gallinero y por la huerta y por amasar el pan y por tener una familia con muchos hijos, porque este país hay que repoblarlo. Silvia de Lanús también saludando. Qué buen programa, dice. Bueno, gente que va mandando mensajes. Jorge, recién hablaba usted de la plaza esa que está, es toda una manzana. Antes había una canchita de fútbol sintético, que ocupaba toda la manzana también, era un gran predio de canchas de fútbol reducido. Y bueno, se ve que eso se entregó o estaba seguramente en consignación. Esto volvió al gobierno de la ciudad y el gobierno de la ciudad no tuvo mejor idea que hacer una plaza de cemento, con algún que otro arbolito, pero en el 90%, 95% de la manzana, todo cemento. Y eso fue inaugurado como espacio aeróbico. Y el otro día, a las 3 de la tarde, yo pasé por esa esquina, cuando hacía un calor de 33 grados de térmica, no se podía respirar. O sea, parece hasta mentira que el espacio aeróbico en pleno verano no se podía respirar. Parecía un horno pizzero, verdaderamente. Sí, la verdad. Y uno, yo me pregunto, ¿cómo cambiarle la cabeza a un dirigente político como ese? Que además, escúchame, él, la Reta está muy preocupada para conseguir el respaldo del Papa. Ya ha ido muchas veces a Roma. O sea, no es que no conozca la encíclica, es que no le entra en la cabeza. Es que su modo de vida es tan diferente. Yo creo que a esta altura tenemos que decir, somos argentinos, todos somos iguales. Yo no me siento hermano de la Reta, de alguien que hace una plaza de cemento armado. Claro. Yo digo, él es de otro país, no es de mi país. Mi país tiene árboles, tiene frutales, tiene gallinas, tiene niños que corren, casitas en los árboles. Ese es mi país. El país de las plazas de cemento armado no es mi país. Uh-huh. El dirigente que hace eso, para mí, no es hermano. De ninguna manera, no. Que cambie su cabeza, que cambie su espíritu, que recobre el alma. Realmente, lamentablemente, no solamente en Cambiemos están ese tipo de gente, ¿sí? No, por supuesto. Están de este lado hay cualquier cantidad también. Y del lado del pejotismo, veíamos como Córdoba ha perdido en los últimos años el 94% de su forestación, y hoy es impactante las tormentas que la azotan, y las Mina Clavero está arrasada por el agua en las últimas horas. Es una provincia devastada, y que ha sido manejada por diferentes facciones del peronismo siempre. Y es una provincia devastada. Es penoso. Pasar recuento de estas infamias es realmente para entristecerse. Tenemos que cambiar estas cosas radicalmente, tenemos que hacer una revolución en el plano del pensamiento y recobrar la ecología como bandera para llevar el peronismo a su victoria. Eso sería, ¿no? Desde esa militancia, Jorge, a ver, ¿cómo sería levantar esa bandera para exigirle a la clase política? Yo pienso esto, a ver si coincide conmigo, ¿no? Hoy el pueblo está yendo hacia los políticos, cuando en realidad, o hacia el poder, cuando en realidad debería ser el poder quien vaya al pueblo para interiorizarse o internalizarse en el problema del pueblo o en la necesidad que tiene. Hoy es al revés, hoy el pueblo va hacia el poder. O sea, claro. Bueno, y entonces así está invertida la rueda, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo sería desde esta revolución popular, pacífica y ecológica, cómo se exigiría o de qué manera se exigiría o qué se le debería exigir a esta clase política para que esto se revierta? Mirá, yo creo que el arma más importante que tiene la gente es la palabra. Es la palabra, y es lo que no se usa. La gente tiene que aprender a elevar la voz. Es fácil, hay que decir, no estoy de acuerdo, pero hay que gritarlo en la calle. Yo no estoy de acuerdo. Yo me he parado, te digo, en una conferencia. Vos te parás y decís, discúlpenme, pero yo no estoy de acuerdo y me retiro. Y lo que provocás es un impacto terrible, donde el orador no sabe dónde estaba y no sabe cómo continuar. Te digo porque lo hemos hecho. En medio de una conferencia que están hablando a favor de cualquier cosa, de los transgénicos o de la soja, vos te parás y decís, yo no avalo con mi presencia las cosas que se están diciendo en esta sala, y por eso me retiro. Gracias. Y te vas. Y queda todo el mundo alelado, ¿comprende? Porque el arma de la palabra es muy importante. Cuando está hablando un intendente, si alguien le dice, señor intendente, yo le pago a usted, y usted está haciendo negocios con mi vida y con mi familia, ese tipo se cayó, no lo va a votar nadie, va a salir en todos los diarios, ¿comprende? Pero no hay una persona que se atreva a gritarle en un acto patriótico de los tantos que hay en las vecindades, en los municipios, que se atrevan a decirle al intendente, señor, hace 15 años que usted reparte bolsones de comida, bolsones que tendrían que tener 12 productos y a los jubilados les están llegando 7. O sea, que además ustedes están afanando 5 productos del bolsón de los pobres hambrientos. Son unos miserables y además les pagamos su sueldo. Y eso hay que decirlo en la calle, fuerte, ¿comprendes? Y la gente no se atreve, tiene miedo, no sé, ¿de miedo de qué? ¿Qué te puede pasar? ¿Qué te pueden hacer? Entonces a mí me parece que hay que gritarlo y que la gente se revele, y que todos se revelen, y decirle, señor, usted es concejal, o sea, es nadie. Yo soy ciudadano, yo soy más importante que usted. Usted es concejal porque puso dinero en su partido y compró la candidatura. Esta es la verdad. Y todo el mundo lo sabe, pero hay que decirlo a viva voz. Y hay que escribirlo en las paredes también. Que se caiga el poder de los poderosos. Hay que desempoderarlos. Hay que quitarles el poder y que la gente vuelva a sentir su propio poder. Y es un camino que no es fácil, ¿no? Cambiar bolsones con comida por bolsones con semillas, ¿no? Podría ser. También. También, ¿no? Sería... También, sí. Alguna cosa sí, pero... Bueno, lo importante es que la gente sienta que el peronismo fue una manera de que nosotros supiéramos gobernarnos a nosotros mismos. Exacto. El peronismo fue una elevación de la autoestima. El peronismo nos enseñó que cada uno de nosotros teníamos el bastón de mariscal en la mochila. A mí me lo dijo, una vez me lo dijo un funcionario, me dijo, yo no puedo trabajar con vos porque vos sos de la generación, me lo dijo un alto funcionario, sos de la generación a la cual Perón le inculcó que tienen el bastón de mariscal en la mochila. Dice, con vos no se puede trabajar. Un hombre que tenía cargo militar, ¿no? Yo necesito soldados. Un hombre que tenía rango militar, ¿no? Sí, y me dijo, yo necesito soldados para que me lleven la máquina a escribir. Y yo le dije, bueno, te agradezco mucho el sinceramiento, pero no vas a llegar muy lejos. Y la verdad es que no llegó muy lejos. ¿A dónde puedes llegar con soldados que te lleven la máquina a escribir? A ninguna parte. No. ¿Comprendes? Sí. Entonces, cuando vos te rodeas de gente capaz, tu alcance es mayor. Ahora sí, perfecto, lo estamos haciendo. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Digamos, si vos querés ser general, tenés que tener coroneles a tu lado. Claro. Estos no quieren tener más que a los Walking Dead, a gente con el cerebro muerto. Quieren tener colimbas. No tienen ninguna parte, por supuesto. Claro, quieren tener colimbas nada más. Tiene que ver, claro, con el pan, corre, limpia y barre, claro. Y entonces llegás a la intendencia de Moreno, claro. Claro. Y llegás a los basureros, a los grandes basureros a cielo abierto, llegás al río Reconquista contaminado, llegás a que toda la dirigencia política de un municipio tan grande como Moreno están refugiados en los countries, porque ya no se puede vivir fuera de los countries, la dirigencia no puede vivir. Porque te roban, porque no puedes vivir. Comprende, el propio intendente vive en un country que tiene mala tradición. Claro. Comprende. Sí, pero sí, sí. El gobierno, él ha hecho del municipio de Moreno un infierno urbano, en el cual él tampoco puede vivir. Entonces se buscó un country y vive en el country dentro de un cerco. Ahora, yo me pregunto, ¿esto es el peronismo? No. Dice, por favor. No. Por favor, si el peronismo era entregarse a la gente, era escuchar a la gente, hablar con la gente, ir a tomar mate. ¿Qué dirigente va a tomar mate con la gente? Bueno, pero ojo que esto está internalizado también fuera del ámbito de la gente que piensa que estaría bien, que sería normal, pero fuera del ámbito de la gente que piensa en peronismo, ¿no? Porque yo la vez pasada estaba en el medio de una discusión, en una reunión, en un mediodía, allí en la zona de Del Viso, y yo planteaba, decía, pero bueno, pero muchachos, pero... ¿Cómo puede ser que la gente se conurbaniza y no hay desde la clase política alguien que le dice, muchachos, les damos la casa, le damos a pagar a 20 años, le damos el terreno para que lo trabajen, sus hijos van a ir a una escuela y van a tener salud gratuita, pero pueblen determinados lugares de la Patagonia o del desierto argentino? Y no lo... Tenemos el plan y te construimos la casa. Exacto, exacto. Bueno, y entonces la gente tiene internalizado el tema de que no, pero no van a ir. Pero no van a ir. Hay que explicarle que la patria es todo. Claro. Y que hay que poblarla. Yo te digo, hay un municipio chileno que da a Tierra del Fuego, creo que se llama Magallanes. Magallanes, claro. Claro, que es la parte de la Tierra del Fuego de chilena. Uh-huh. Ahí hicieron un plan de colonias, como se hacían antes, claro. una colonización. Y el municipio ofreció tierras para los que quisieran ir, a cambio de que fundaran hogares y que se trabajara la tierra y que vivieran ahí. Bueno, vos sabés que la mayoría de los que se presentaron eran argentinos. Claro. Claro. Creo que de los 300 que se presentaron, mucho más de las dos terceras partes eran argentinos. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Porque además, fíjate que hacer una ecuatoria o hacer un pueblo en el interior, además, voy al plano de la filosofía, es volver a situar el pensamiento. ¿Dónde se sitúa el pensamiento? ¿Sobre el pavimento, sobre la plaza de cemento armado o sobre la tierra? Claro. El pensamiento del peronismo y las luchas patrióticas de este país siempre fueron producto de un pensamiento situado en la tierra argentina, que aprendió a amar la tierra. ¿Por qué? Porque la trabajaron, porque plantaron árboles, porque tuvieron hijos sobre la tierra. Entonces, ahí había una causal de amor por la tierra, y eso se ha perdido, porque se ha convertido en una broma de que no hago huerta porque el suelo me queda muy lejos, me cuesta agacharme. Son todas bromas muy, muy graciosas, pero que han llevado a que seamos, poco a poco, entremos en una fase de colonialismo, ¿no? Entonces, Rodolfo Kusch hablaba mucho de esto, de resituar el pensamiento en la tierra. Y para esto, él se fue nada menos que un pequeño pueblo que se llama Maimará, en la quebrada de Humahuaca. Me encanta, sí. Y desde ahí él pensaba. Y no fue el único filósofo que se fue a una aldea para dialogar con los campesinos, porque Heidegger en Alemania hizo lo mismo, y vivía en una aldea, y cuando iba a la ciudad iba en esquíes. ¿Comprendes? Porque, uh-huh. ¿Por qué? Porque para él había que situar el pensamiento, porque de ahí nace la filosofía. Resituar el pensamiento en la tierra propia, en las tradiciones. Y hubo muchos pensadores y grandes escritores que de mayores se fueron a los pequeños pueblos para estar en contacto con la cultura ancestral de sus países. Y nosotros, todo lo contrario, todo el mundo se va a Buenos Aires. O a Córdoba, Rosario, no. Esto hay que cambiarlo radicalmente, totalmente. Uh-huh. Y encima ahora con la idea del trigo transgénico. El trigo transgénico, sí, que bueno, ahí el Ministerio de Agroindustria, al final me pareció realmente algo de una mezquindad insoportable, que se diga que no vamos a aprobar el trigo transgénico simplemente porque no habría quien nos lo comprara, porque nosotros le vendemos trigo a Brasil y parece que Brasil expresó que si el trigo es transgénico nos lo dejan de comprar. El trigo transgénico era una involución contrarrevolucionaria en el plano de la humanidad del planeta, porque el trigo es la base y el símbolo del pan. Para más de la mitad de la población del planeta, el pan es el alimento humano por excelencia. Y el trigo es la hostia consagrada de la Iglesia. Hacer un trigo transgénico era una blasfemia al sentido de la cultura, al sentido de la religiosidad, al sentido de la biología, de la evolución de las especies. Porque ese trigo va a tener ADN de microbios y de otra serie de elementos que no pertenecen al mundo vegetal y que son producto de una manipulación en los laboratorios. Hace mucho que la doctora o investigadora Raquel Chang tiene prácticamente listo en Rosario el trigo transgénico. Por algo no lo habilitan. No lo habilitan porque incluso grandes y poderosos países del planeta nos sancionarían por esa osadía, ese atrevimiento. Porque los Estados Unidos tienen, hace 20 años tenían un trigo transgénico, y fueron enormes instituciones morales, religiosas y sociales las que intervinieron para que no se aprobara el trigo transgénico. Y la Argentina, que subyace en un estado colonial, aplastada por la deuda externa, pretendía aprobar el trigo transgénico nada más que por un afán loco de modernización tardía. Porque estos tontos, esta gente absolutamente, definitivamente idiota, piensan que porque tienen un trigo transgénico o porque se comen una milanesa de soja transgénica, se parecen a los desarrollados de la tierra. Son como monos con navaja, realmente, porque el más evolucionado de los argentinos es el que está comiendo los cultivos que él mismo produce, que son orgánicos, que tiene un espacio de tierra, porque hay una o dos hectáreas para cada argentino si las quisieran, si repartiéramos la tierra. Y qué mejor que tener tus propios frutales y ver a tus niños subir a los árboles y comer la fruta en el árbol. Y sin embargo vivimos hacinados en la propiedad horizontal o en los departamentos o en los suburbios de asentamientos precarios, nada más que porque la tierra la han querido los ojeros. ¿Y para qué? Para alimentar los cerdos de Europa. Y yo escuchaba hoy por Radio Nacional que el periodista dice, qué pena, hay más de 1 millón de niños con hambre en la Argentina cuando nosotros producimos comida para 400 millones. Y está hablando de soja transgénica en su enorme ignorancia, que no lo come ningún humano en China, sino los cerdos. Porque los chinos no se permiten comer transgénicos. En cambio, nosotros tenemos aprobada la papa transgénica. O sea, a nuestros bebés nosotros los estamos alimentando con transgénicos por la traición de nuestra dirigencia. Porque a nuestra dirigencia no le importa nada. Y a veces yo pienso que la gente, la opinión pública, tiene razón. Yo creo que podemos confiar más en Lagarde que en Mauricio Macri. Uh-huh. A tal punto uno llega a pensar que nuestra dirigencia política es infinitamente traidora, realmente. Porque las cosas que han hecho son espantosas, impensables. Y lamentablemente no tenemos conciencia de cuánto nos han traicionado. Fíjate que hay más de 50 arrepentidos que hablan de los cuadernos y de los bolsos. Y el 30% de la población dice, no es cierto, es mentira, son fotocopias. Eso no tiene ninguna importancia. Más de 50 arrepentidos que están contando todos los detalles de cómo se traficaban bolsos con euros mientras pretendidamente se gobernaba. No se gobernaba nada, estaban haciendo negocios. No, pero hay algo peor. Ahora sea diferente. Hay algo peor, Jorge. Hay dentro de ese 30% hay gente que dice, sí, robaban, pero se vivía mejor. Y a eso hemos llegado. Qué triste que nos hayamos resignado a vivir de esta forma en el país de los argentinos, en un país de gente orgullosa. Mi padre, cuando mi madre le reprochaba cuánto trabajaba y que no teníamos ni auto, ni podíamos ir a veranear, mi padre decía, soy pobre pero honrado. ¿Te das cuenta? Esa era una generación de argentinos. Esos argentinos son los que hicieron esta patria. Eran pobres pero honrados. Porque ser rico era robar. Era la herencia de los viejos abuelos que leían a Proudhon, seguramente. ¿Comprendes? Sí. Pero así se hizo en la Argentina. La gente, los fines de semana, invitaba a los amigos a un asado y luego se ponían a levantar paredes y así se hacía la casa, una habitación por fin de semana. ¿Sí o no? Sí. Y así se hacían las casas chorizos. Cuando nacía un nuevo niño, un nuevo asado y otra habitación se agregaba. Pero el lote se pagaba en mensualidades y la tierra era de uno. ¿Sí o no? Sí. Sí. Y la gente, la seguridad y la garantía de la gente eran los amigos y el barrio. El barrio te bancaba y los amigos te bancaban la muerte. Y lamentablemente ahora estamos solos con la tarjeta. Y el respaldo que tenemos, ¿quién es? El banco, no sé, realmente no sé quién. A veces no tenemos ni siquiera respaldo, ¿no? Estamos totalmente a la intemperie. Y tenemos que reconstruir esa sociedad de amigos, esa sociedad del amor fraterno que alguna vez nos enseñó Perón, Evita, y la comunidad organizada, desde abajo. Estamos hablando con Jorge Rulli, que Jorge Rulli, además de la militancia de 63 años dentro del peronismo, sufrió la cárcel, sufrió reiteradas torturas, reiteradas búsquedas de quiebre de su voluntad revolucionaria. Y quiero hacerle esta pregunta, Jorge, porque hace una semana, un poquito menos, partió físicamente Osvaldo Bayer, y sin ánimo de hablar de los que ya no están en este plano físico, notaba yo con cierto asombro cómo desde tipos del pensamiento peronista se enaltecía la imagen de Osvaldo Bayer, que fue pero abiertamente declarado antiperonista. ¿Qué siente usted después de nombrar? Bueno, usted nos ha nombrado hoy a Rodolfo Kusch, después de haber compartido militancia con Lago Marcino, con César Marcos, con incluso hasta por ahí con Florencio Monzón. ¿Qué siente cuando se levanta la bandera de un tipo que fue abiertamente antiperonista y que es más, encabezó un paro de marinos, de gente de la Marina Mercante, creo que fue, contra el peronismo? Bueno, mirá, el tema es complicado hablar de algo que se ha ido, sí. Pero, digamos, también ha sido digamos el rol que tuvo Bayer en estos años confusos del progresismo peronista, del kirchnerismo, tuvo que ver con nuestras propias confusiones, ¿no? Acá se perdió, digamos, para mí lo más importante es que durante los años de Néstor y Cristina se revalidó muchísimo el rol que tuvo Forja en la formación del peronismo. Que a mí no me pareció casual, o sea, Forja venía del radicalismo, de los sectores medios y de la política electoral, digamos, a tal punto que hasta el año 45-46 Forja solamente permite tener miembros que sean afiliados al radicalismo. Por eso Scalabrini no pudo ser de Forja hasta el año 46. Recién en el 46 Forja se abre a gente que no es afiliada al radicalismo. Uh-huh. Esto de alguna manera indica la limitación partidocrática de Forja. Entonces, decir que el peronismo nace de Forja, a mí siempre me pareció que excluía a un montón de otras corrientes. Entre esas corrientes me pareció muy importante destacar la cantidad de dirigentes anarcosindicalistas que habían estado en la Plaza de Mayo el 17 de octubre. Dirigentes muy importantes, algunos que recién habían sido liberados inclusive de la cárcel de Ushuaia. ¿Pero qué pasó? ¿Por qué no destacamos, por qué no observamos esta presencia anarquista en los orígenes del peronismo? Y bueno, en buena medida porque gente, escritores importantes como Osvaldo Bayer, pusieron el foco de atención en los anarquistas expropiadores. A mí me pasó, de chico, a mí me fascinaba la imagen de Radowitzky, uh-huh, y de otros que habían cumplido, que habían practicado la justicia popular. ¿Pero por qué? Porque leía Osvaldo Bayer. Lo que nadie me supo explicar es que los anarquistas expropiadores que asaltaban bancos eran uno de cada 500 de los anarquistas, ¿comprendes? Eran una ínfima minoría, y que la mayor parte de los anarquistas eran románticos y soñadores, como lo fue mi abuelo, que era anarcosindicalista y en el fondo de su casa criaba conejos, y que tuvo un gran juicio contra los ferrocarriles ingleses y lo perdió y se murió del disgusto, como tanto Tano Cabrero perdió un largo juicio. Fíjate, hay que llevarle un juicio a los ferrocarriles ingleses, ¿te das cuenta? Sí. Pero, y esos anarcosindicalistas son los que apoyaron al peronismo, ¿comprendes? No los expropiadores. Y me parece que Bayer pertenecía, de alguna manera, espiritualmente, a esas minorías, a esa élite, de alguna manera, violenta, por lo menos en el plano del pensamiento, que no entendió al peronismo. Esos sectores de Forja que estuvieron en contra del peronismo, pero la mayor cantidad de los comités anarquistas quedaron vacíos de gente el 17 de octubre porque toda la gente se pasó al peronismo. Se cerraron centenares de comités anarquistas y socialistas, tuvieron que ser cerrados porque no iba nadie. ¿Comprendes? Sí. Porque hubo una peronización masiva, porque el peronismo no tenía la varita mágica para hacer en 6 meses una CGT de 6 millones de afiliados. Claro. Contó con una pléyade de dirigentes obreros muy capacitados que provenían de las viejas izquierdas, pero que renovaron su pensamiento al calor de la Revolución Popular. ¿Se comprende? Sí, perfectamente. Entonces, y Osvaldo Bayer, lamentablemente, se quedó afuera. Se quedó con esas minorías que, lógicamente, no les gustó lo que pasó. ¿Comprende? Se quedaron resentidos. Como Cipriano Reyes. Claro, quedaron masticando bronca. Y después, a mí me parece que en una época también yo le reprocharía a Osvaldo, por el que mantuve un gran respeto, pero le reprocharía que en los momentos más difíciles de la crisis del campo, cuando la Argentina cambia su clase oligárquica, su clase dominante, es reemplazada, el viejo patriciado, dueño de tierras, con apellidos vascos, es reemplazado por una nueva clase de empresarios transnacionales, como Erstein y como Grobo Copatel, como los Wertheim, como Lewis, como Midling, como Sigman, y ahí hay un cambio de clase dirigente. Y en ese momento él pone todo su esfuerzo en luchar contra el monumento de Roca de la Diagonal Sur, que en realidad es la expresión de la vieja clase que había sido derrotada. Digamos, Roca es el que funda sobre la vieja oligarquía mitrista del puerto de Buenos Aires. El general Roca funda una nueva dinastía oligárquica en base a las oligarquías provinciales. O sea, integra el país oligárquico contra el puerto de Buenos Aires. Uh-huh. Lo cual, desde la perspectiva de algunos marxistas como Abelardo Ramos, fue un paso muy importante en la evolución de la Argentina, ¿comprendes? Uh-huh. Pero eso vuelve a tener una crisis con la sojización, y esto me lo dijo una vez Felipe Solá, me dijo: cuando yo aprobé la soja RR, la primera soja transgénica, en el año 1996, la única institución que por escrito y de manera institucional me expresó su disconformidad fue la Sociedad Rural Argentina. Fíjate vos, la vieja oligarquía no estuvo de acuerdo con la aprobación de la soja transgénica porque se dio cuenta que los monocultivos y los pules de siembra iban a barrer con el poder que ellos tenían como terratenientes. Y ahí van a ser una nueva clase que en boca de Grobo Copatel, de Gustavo Grobo Copatel, fue explicitada con mucha lucidez, cuando él dijo: yo soy el mayor sin tierras de la Argentina, porque utilizo la tierra de otros. Claro. Porque dijo, en esta época de fluidez económica y monetaria, solamente un tonto invertiría su plata en tierras cuando se puede arrendar la tierra de otros. Y podría haber añadido, y además gastársela. ¿Comprendes? Sí. Sí, sí, sí. Porque una vez, me acuerdo que con mi gran amigo Adolfo Boy fuimos a ver al presidente del INTA, que era de la Federación Agraria, en época del FREPASO, y le dijimos: nosotros le venimos a proponer que lo que cualquier hombre de la ciudad hace cuando, el contrato que hace cuando adquiere un departamento, que lo tenés que devolver, cuando lo devuelvas lo tenés que devolver en las mismas condiciones, y ahora hasta te sacan fotos del baño y de la pintura para que lo devuelvas igual. Bueno, que ese tipo de contrato se aplique a la tierra. O sea, yo arriendo, le alquila mi tierra a un sujero. Uh-huh. Ahora, cuando él me la devuelve, yo quiero que me la devuelva con la misma cantidad de fósforo y de materia orgánica. Claro. ¿Comprendes? Claro. Me dijo, si hacemos lo que ustedes me proponen, se acabó el arrendamiento de tierras en la Argentina. Claro. Porque todo el arrendamiento de tierras en la Argentina se basa sobre la devastación ecológica de la tierra. O sea que el tipo que es dueño de la tierra y la alquila sabe que se la van a empobrecer. Entonces nosotros le dijimos, acá lo que habría que hacer es que el Estado diga, señor, como usted es un irresponsable porque alquila la tierra y se la entregan sin fósforo ni materia orgánica, nosotros, en nombre de sus nietos, que tienen derecho a su tierra, se la vamos a administrar, porque usted no es capaz. Claro. Y dijo, y bueno, por eso sería una revolución. Claro, claro. Claro, eso es una claro. revolución. Claro. Decirle, mirá, vos no sos capaz de mantener tu tierra. Yo, a nombre de tus nietos, te la voy a administrar. Pero es lo que se merecería, ¿o no? Bueno, por supuesto. Ahora mira lo que tenemos. Ahora tenemos Santiago del Estero, donde no se puede vivir más. 40... Se han quitado los árboles. Pero la tierra, en Santiago del Estero, no es solamente la tierra. Esto es lo que la gente de la ciudad no entiende. La tierra es el monte nativo. O sea, el monte nativo es parte de lo que llamamos la tierra. O sea, el humus no es solamente el suelo. El suelo es también lo que lo cubre. Porque en Santiago del Estero, vos le sacás, limpiás la tierra, como se dice aquí, la limpiás del monte nativo y la matás, porque la insolás y la microvida muere, ¿comprendes? Yeah. Y esto la gente de la ciudad no lo puede entender. Y nos vamos a quedar sin país, nos estamos quedando sin país, porque toda nuestra vigencia es absolutamente urbana y modernizadora. Como a veces pasa en las lagunas, que se hierven los peces directamente y aparecen grandes... Claro, mueren. Mirá, escuchame, pero si pasó en la provincia de Corrientes, el gringo Tonkins luchaba contra los vertidos de agrotóxicos de las arroceras, porque ellos dicen, nosotros no luchamos glifosato al estero de Libera, nosotros luchamos a la arrocera. Claro, pero cuando llueve, los restos del glifosato van... ¿A dónde van? Al estero de Libera. Claro. ¿Y cuál es el efecto? Matan toda la larva de anfibios. Entonces desaparecen los yacarés. ¿Entendés? ¿Comprendes? Claro. Muere toda la fauna. Matan los huevos. Entonces el gringo lo entendía y luchaba a favor. Y ahora tenemos el Parque Nacional de Libera gracias a Douglas Tonkins. Y le hacían la guerra imposible. De Lía, ¿no? La guerra, el Partido Comunista de Corrientes le hizo la guerra porque simplemente porque era un filántropo norteamericano. Si hubiera sido ruso, no. Pero como era norteamericano, tuvo la desgracia de nacer en Norteamérica, le hacían la guerra. Se la hizo Luis de Lía, se la hizo Tubini de Barrios de Pie. Pobre tipo, no lo dejaron tranquilo nunca. Lo pelearon siempre. Y en realidad... Tenemos varios parques nacionales gracias a ese tipo que fue un hombre realmente extraordinario y que fue uno de los hombres de la internacional ecologista del mundo que luchó a favor de la justicia climática, que luchó a favor de conservar las semillas. Increíble la cantidad de dinero que ese hombre puso para los movimientos populares y alternativos y contra el gerente, y él participó en todas esas movilizaciones, y sin embargo en la Argentina se lo tenía por un gringo loco. Fíjate qué país, y también esto como consecuencia de no haber entendido el mensaje ecológico de Perón, porque le dimos la espalda al mensaje ecológico de Perón, y entonces no comprendimos por qué la juventud de Europa luchaba en contra de los transgénicos o en contra del G20. Y fíjate que la primera vez que se hace una reunión internacional del G20 y no hay ningún tumulto, ni hay detenidos, ni hay ningún tipo de protesta, ha sido ahora, en Buenos Aires. Porque en todos los países de la Tierra la gente se ha expresado en contra del G20. En la Argentina no. Porque es parte de un desvío del pensamiento nacional. Uh-huh. Hace mucho nos desviaron, esta dirigencia traidora nos sacó del curso en que nos había puesto Perón y Evita, y los mártires de junio, y todos los revolucionarios del peronismo. y ahora somos peor que un partido conservador. El pejotismo es peor que un partido conservador. Hoy un compañero me decía, mira, si no estuvieras en las internas electorales que se están cocinando, pensarías como yo, que si estos tipos, esta gente tan mezquina, gana, la verdad, que mejor que siga Macri, me dijo, casi llorando, me dijo, para que ganen estos sátrapas, mejor que siga Macri. A esto hemos llegado, a que nos tengamos que desgarrar las vestiduras entre nosotros, llorar nuestras miserias morales por culpa de esta dirigencia traidora. No, tenemos que salir a la calle a protestar y llevar la cabeza de los dirigentes adelante, ¿viste? Porque aparte, Jorge, que es Jorge Rulli que está charlando con nosotros, a los Macri sabemos qué le vamos a encontrar a la vuelta de la esquina. A estos mezquinos, como dice usted, a estas larvas politiqueras o politicastras, no sabemos hacia dónde lo va a llevar su avaricia, su codicia, es terrible. Mira, yo a Macri, ¿sabes cuándo lo conocí? En los años 90, cuando yo me vine al campo, a Marcos Paz. Uh-huh. Aquí, la dirigencia del Partido Justicialista, una vez festejó que se había invitado una fábrica de pinturas que iba a dar trabajo. El PJ, te estoy hablando del PJ, ¿no? Sí. A mí la Secretaría de Agricultura me manda a un seminario de ecosistemas de altura de las Naciones Unidas en Lima. Yo me subo al avión de aerolíneas y aburrido me pongo a releer la revista que hacía Bauzá, desde la Casa Rosada, época de Menem, sí. Una revista medioambiental, creo que se llamaba Copana o algo así, con la cual pretendía armar un equipo para moverle el piso a la María Julia. Son viejas rencillas, ¿no? Sí, sí, sí. Me pongo a ojearla y a dos páginas y a todo color dice, los hornos vienen marchando el Marcos Paz. Y me entero de que en realidad no era una fábrica de pinturas, sino que era un horno de incineración de tóxicos. Ah. ¿Vos podés creer? Incineraban las pinturas de la fábrica Macri. Terrible. Y todos los residuos de las cenizas caían sobre nuestro pueblo. Yo me levanté del asiento, traté de bajarme de la avión en marcha, poco menos. Poco menos que quise bajarme. No venía la hora de volver de Lima. Y le conté a todo el mundo y armamos una campaña y salimos a la plaza con mi mujer y los niños con un megáfono a gritar contra el incinerador, a convocar firmas, movilizamos a todo el mundo. Peleamos 6 meses contra el incinerador, no hubo manera. La gente del municipio pejotista iban a buscar los billetes en cajas de zapatos, dicen. Era, así lo conocí a Mauricio Macri, era el dueño. Era, por supuesto, no el dueño abierto, había testaferros. Claro. Pero todo el mundo me decía, esto es de Macri. Le hicimos incluso manifestaciones ante su oficina en la calle Alsina, en Buenos Aires, luchando contra la incineración. En esa época, el relevamiento sanitario decía que Marcos Paz era uno de los lugares de mayor mortalidad infantil, gracias al incinerador de los Macri. Te das cuenta, en los años 90. Y ahora, cuando criticaba a Cristina, me decían, vos trabajás para Macri. Sí, se lo siguen diciendo. El grado de ignorancia y de idiotez de la militancia política. Porque, ¿por qué van a estar ellos en contra de un incinerador? Si les parece moderno. Menos mal que en la dictadura militar no había incineradores, porque si no, ni restos humanos íbamos a encontrar, te das cuenta, de los prisioneros. El incinerador es una cosa espantosa, porque creen que el fuego soluciona el problema de los tóxicos. Y lo único que hace es tirarlo para arriba, ¿comprenden? Sí. Y después lo respiramos todos. Uh-huh. Los incineradores llegaron con Mere y con los Macri. Uh-huh. Porque en vez de cambiar el sistema contaminante de las pinturas que tenían en las fábricas de automóviles, a ellos les resultó mucho más barato montar incineradoras para quemar la pintura y seguir usando la misma tecnología. En cambio, en Brasil, por ejemplo, las fábricas de automóviles cambiaron las tecnologías de pinturas de agua, no contaminantes. Aquí fue más fácil con el permiso del menemismo. llegar al subterfugio de quemar esas pinturas tóxicas que tienen cadmio, que tienen una cantidad de elementos que son muy, muy, muy adversos a la biología humana, quemar los incineradores y mantener la misma tecnología de pintura de la fábrica que los mafios tenían. Y el tema, así como la fábrica era del papá, todas las fábricas como Maldiva eran de Mauricio. Claro. Había más de 300 empresas procesadoras de basura que habían sido de Mauricio. Y de esas 300 empresas, que estoy hablando de los años 90, las 30 más contaminantes, las que trataban residuos de hospitales, residuos biológicos o residuos tóxicos, o las empresas donde había habido estallidos o incendios y habían muerto bomberos. Esas empresas, que eran unas 30, a través de una auditoría nos enteramos que habían ido pasando a manos de otra gente, uh-huh, de supuestos testaferros de los Macri. Fíjate desde cuándo los conocemos a los Macri. Y desde hace tanto tiempo. Tenemos que bancar de presidente. Exacto. Nada más que porque a Néstor se le ocurrió dividir sus fuerzas en capital para entregarle la intendencia de la ciudad de Buenos Aires, porque había leído mal a Schmitt, al filósofo alemán, y entendió que como peronista era tan débil, tan vulnerable, tan mentiroso, que necesitaba un enemigo que le diera una fuerte definición, una identidad. Entonces buscó al que a él le pareció el más tonto, una especie de sparring, como cualquier boxeador que necesita un sparring. Entonces Néstor pensó que el más tonto era Mauricio Macri y le abrió las puertas para que sea el intendente de la ciudad de Buenos Aires. Fíjate vos, se ve que el hombre de política, aparte de chorear todo lo que podía, de política mucho lo entendía. Porque al final terminó Mauricio ganándole a Cristina. Le pasó como a Nino Benvenuti con Monzón, que Nino ni se entrenaba. Ni se entrenaba en la previa de la pelea, dijo que bueno, que no, que le duraba un par de rounds y terminó perdiendo y dos veces por nocaut categórico ante el boxeador de Santa Fe. Y aparte se olvidó de una cosa, que Macri hace muchos años que está dentro del PJ, porque también engañan al antiperonista con la figura de Macri, porque los Macri vienen fogoneando y financiando agrupaciones peronistas, incluso alguna que llegó a Grosso a la intendencia de la ciudad de Buenos Aires hace años. Pero por supuesto, claro, si ¿quién lo inventa como figura política sino Menem? Es de la época de Menem, claro. Es de la época de los Scioli, de todos estos personajes, de Reutemann. El que salió mejor de todos fue Reutemann, pero el más potable, digamos, pero con Menem se inventaron cantidad de figuras del empresariado o de la televisión que se incorporaron a las listas electorales. Hoy día la gente, fíjate que nadie habla de Menem, nadie asume que aquello también fue el peronismo. Uh-huh. Y que Menem es el autor de toda esta generación de pibes que se drogan con el Paco o que están en el choreo, porque los abuelos de estos pibes se quedaron sin laburo gracias a Menem. Y eso nadie lo dice, ningún dirigente pejotista lo dice. Esto lo hizo el peronismo también, y no lo asumimos. Realmente, ¿no? Es muy duro. Yo creo que tenemos que reflexionar y hacer una autocrítica para reencontrar nuestras raíces. Uh-huh. Nosotros no somos esto, no éramos esto. Nosotros éramos otra cosa, éramos la Revolución Nacional, éramos los sentimientos patrióticos, la herencia de una historia de luchas montoneras, de luchas almartinianas, de luchas contra Inglaterra. Eso éramos. Y ahora fíjate, somos un unitarismo colonial. Peor que el Urquiza. Trabajamos para China, le compramos todo lo que necesitamos al bazar chino. Uh-huh. Desde los tornos al colador de café, todo es chino. Peor que el de Urquiza. ¿Cómo? Peor que el de Urquiza, peor que el unitarismo de Urquiza. Sí, peor. La verdad que sí, hemos sufrido un proceso parecido, la verdad que sí, a veces, la verdad que al radicalismo le pasó con Justo, ¿no? Y con Irigoyen, y a nosotros nos pasó con Menem, con Dualde, con... y nos pasó con Néstor y Cristina, y claro, también el peronismo dejó de ser lo que era, ¿no? Y ahora nos puede pasar con Massa, Urtubey, Schiaretti, este... Y tantos otros personajes que aparecen como una, por supuesto, entrecomillado, ¿no? Y casi irónicamente dicho, como tercera posición. Sí, sí, sí. Bueno, pero bueno, hay que empezar a protestar. Yo creo que hay que protestar. El peronismo siempre fue un movimiento de protestores y contestatarios. Y ahora parece un movimiento de ovejas sumisas, ¿no? Lo único que sabemos hacer es balar y pedir que nos den un bolso de comida o un plan. Yo te digo, durante la época de la resistencia peronista, los obreros en la fábrica, eso lo vi yo, saboteaban la propia fábrica, la propia máquina que tenían. Nosotros nos cansamos de hacer clavos miguelitos en la fábrica, teníamos una fábrica de ascensores a 4 cuadras de mi casa. El delegado tenía 17 años, yo tenía 16. Y él, yo le di la idea, él habló con los compañeros, se hacían los clavos miguelitos ahí, y éramos unos mocosos. Salíamos todos los mocosos del barrio a tirar clavos miguelitas los días que había paro general, pero se hacían en la fábrica. El patrón no podía impedirlo, porque la fábrica era de los obreros. Los tipos decían, te paramos la fábrica, o nos dejás hacer clavos miguelitos, o te paramos la fábrica, ¿viste? Porque la gente era dura, era rebelde, y los pibes íbamos adelante. No iban los viejos dirigían. Y bueno, y así se dio la lucha y el retorno de Perón. Y ahora, bueno, Perón se nos fue y debajo de un gran árbol no quedó ni el pasto, ¿no? Nada, y lo nada. Que tenemos es esta diligencia rastrera, ¿no? Ramplona, mejor dicho, ramplona, sí. Ramplona, sin duda. Juguemos con algo de imaginación y cerrando los ojos y haciéndolo volver también un poco a esos años mozos suyos. ¿Se imagina el pensamiento de una Diego Francia, de un Magín del Valle Guzmán, de un Lago Marcino, de un César Marcos, de un Florencio Monzón, hijo y padre? ¿Se los imagina hoy viendo este panorama de un José Luis Nel, de un Vicente Espina? Sí, bueno, sí, es como dice el himno nacional, se estremecen sus huesos en el sepulcro, ¿viste? Porque realmente ver las 62 ahora y el protagonismo que tiene la agrupación putos peronista, bueno, es para querer morirse de nuevo, ¿no? Si ya estás muerto, te querés morir otra vez, realmente. Es muy duro esto, es muy duro la parábola trágica del peronismo, ¿no? De los muertos de junio, me acuerdo el odio cuando los fusilamientos de junio del 56, la gente en los barrios repetía el nombre de un dirigente socialista que el cadáver de uno de los oficiales fusilados lo había dado vuelta con el pie para verle el rostro, para ver si estaba muerto. Y que lo había dado vuelta con la punta del pie. Y la gente repetía y se llenaba de odio y de lágrimas. ¿Te das cuenta? Y hoy, a lo que hemos llegado. Había una sensibilidad, un orgullo, y la gente se juramentaba, ¿viste? Lo van a pagar. Una vez yo estaba muy triste y le fui a ver al viejo César Marcos, fue en el año, allá por los 70, ya estaba el partido militar en el gobierno. Uh-huh. Y nos sentamos en una mesa de la casa y yo le dije, viejo, no aguanto más. La puta que lo parió, esto es un gobierno, esto es terrible. Le dije, golpeé la mesa con la mano, dije, la gran perra, estos tipos de mierda, habría que hacer algo. Y el viejo me dijo, ¿sabes qué, Ruge? Hay un millón de tipos como vos que están golpeando la mesa y diciendo, esto se tiene que terminar. Y eso es casi un terremoto. Y el terremoto siempre tiene consecuencias. Confía en el millón de tipos que golpean la mesa. El día en que todos al unísono demos un zapatazo en el suelo, el gobierno se cae. Le dijo, fíjate cuál era la concepción de pueblo que teníamos, ¿no? Uh-huh. Este, o sea, tenemos que dar un zapatazo en el freno. un puñetazo en la mesa, ¿viste? Que resuene fuerte la contestación del pueblo argentino frente a tanto abuso de parte del gobierno, de parte de la oposición, de parte de todos estos tipos que se quieren adueñar de la identidad sexual de nuestros niños en las escuelas, que están malogrando a una nueva generación de argentinos. No podemos permitir esto. No, no solamente son las empresas inglesas, el olvidar a Malvinas, el dejar la educación de nuestros niños en manos de cualquiera. No, es demasiado. Tenemos que ponerle un punto final. Y yo lo que tengo claro es que esto no se soluciona en un acto electoral, donde además son todos socios, todos cómplices, todos amigos. Los de uno y otro partido han comprado la candidatura poniendo dinero para las campañas, porque todo el mundo sabe cuánto vale una candidatura a concejal, cuánto vale una candidatura a diputado. Hay que ser muy rico para hacer política hoy. No es así. No podemos seguir permitiendo este tipo de cosas. Yo convoco al corazón de los argentinos a un gran consenso emocional, porque no nos merecemos este país. Nos merecemos otro país en consonancia con tanta gente que ha muerto por la patria, que ha dado lo mejor, a veces equivocadamente, pero han dado todo lo que tenían. Muchos se equivocaron, pero dieron todo lo que tenían. Murieron martirizados, los arrojaron desde aviones, murieron con hambre, murieron en el mayor desamparo, muchos se pegaron un tiro, como tantos compañeros que conocí que murieron en la amargura o se colgaron, porque ya no aguantaban más vivir. Bueno, todos murieron de una manera u otra y sintiendo que merecíamos otra Argentina, ¿no? Y yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para conquistar o para recuperar aquellos sueños de otro país, un país mejor, ¿eh? Un país donde nuestros nietos tengan perspectiva, no tengan que marcharse a trabajar o a lavar platos en países lejanos, ¿eh? Como lo hacen nuestros hijos, uh-huh. Donde ni siquiera pueden aprender otro idioma, porque me decía mi propio hijo, son tantos los argentinos que hay que sí. No necesito ni siquiera hablar inglés. ¿Qué tal? Terrible. Ni siquiera tenemos en cuenta los millones de argentinos que viven como si fuéramos México, que viven del otro lado de la frontera, porque se han tenido que ir a buscar trabajo muy lejos, cuando aquí lo que hay, la cantidad de trabajo que hay, sobra el trabajo. Lo que no hay son empleos, pero sobra trabajo. Por ejemplo, simplemente a remediar los ecosistemas devastados por la socialización. Poné a reconstruir los montes nativos y los bosques tropicales, a plantar árboles, a limpiar arroyos en el Gran Buenos Aires. Uh-huh. Tenés trabajo para millones y millones de personas. Sobra el trabajo. Ayudar a los viejos que viven solos. Sobra el trabajo. Lo que no hay es empleo. Y esto hay que resolverlo. Esto Perón lo habría resuelto. Perón lo resolvió, ¿sabes cómo? Con el Consejo Nacional de Posguerra. Claro. Hay que hacer un Consejo Nacional de Posguerra. Exacto. Reunir 100 intelectuales y decir, señores, resuelven el problema del trabajo. No puede ser que la obra pública, además de que da lugar a innumerables choreos, dé lugar a que trabajen 10 tipos, que son, si no son ingenieros más o menos, en medio de poblaciones que carecen de empleo y que los migran. No, señores. Que cada uno agarre la pala y venga aquí, a ponerse detrás y aprender. Aprender a trabajar, a levantar puentes, a hacer rutas, a plantar árboles. Sobra el trabajo en este país, sobra. Hay que trabajar en los hospitales, hay que trabajar en los lugares donde están los niños. Por favor, sobra el trabajo, hay que resolver el tema del empleo. Claro. Y eso es otra cosa. Y esto se puede pensar de una manera, y el peronismo en el año 47 lo pensó y lo resolvió. Ahora se podría resolver también si el peronismo no hubiese cambiado, no hubiese dejado de ser lo que era. Jorge, la última antes de la despedida, y el otro día alguien me decía, pero ¿y yo qué tengo que leer para conocer el pensamiento del peronismo, no? La filosofía del peronismo, que resuma la médula filosófica del peronismo. Yo le recomendé a este amigo mío, querido Ricardo López, que leyera en principio La Comunidad Organizada. Pero se la transmito a usted esa pregunta, porque por ahí, o ahora en el vivo, o después en el diferido, habrá chicos por ahí de 15, 20, 25 años que escuchen. Y Jorge Rulli, como además en su casa tiene dos bibliotecas, no una, después de haber incluso leído años en la cárcel, ¿qué recomendaría leer para entender la médula filosófica y espiritual del peronismo? Bueno, yo hoy diría que uno de los documentos más importantes son los legados de Perón. El legado que Perón dejó, el mensaje a los pueblos del mundo del año 72, el llamado mensaje ecológico, que ha sido totalmente olvidado, es fundamental. Ese documento ecológico de Perón es parte del legado del proyecto nacional. También es el legado de Perón, el proyecto nacional. A mí me parece que es lo más importante. Y por otra parte, mi propia experiencia es que yo siempre me formé en el peronismo leyendo acerca de otras experiencias de pueblos hermanos, ¿comprende? Uh-huh. Porque cuando yo me inicié en la militancia, que tenía 16 años, estaban prohibidos todos los libros del peronismo y estaban retirados de la venta. Entonces, la verdad, yo me tuve que formar con los manuales del APRA peruano, las cosas que había escrito Valla de la Torre, que habían quedado como libros usados en algunas librerías de viejos de la calle Corriente. Fíjate vos, y leí sobre Nicaragua y sobre el Sandino, y me embebí de las luchas, y leí sobre la revolución boliviana, que había derrotado el ejército regular y había instalado las milicias obreras. Entonces, yo tenía claro que el peronismo era parte de una constelación de revoluciones similares que se había dado a lo largo de nuestro continente, que es una patria inconclusa. Entonces tenía claro que si yo era peronista tenía que ser herrerista en el Uruguay, y leí sobre Aparicio Saravia y el levantamiento de Aparicio Saravia y sobre el senador Herrera, y leí sobre Vargas en Brasil, y entendía que eran nuestros hermanos, y leía sobre la revolución boliviana, que además se había hecho al calor del peronismo, porque toda la generación que hace la revolución del 52 estudia en la Universidad de Buenos Aires en contacto con el nacionalismo argentino. Y en un momento dado, mientras se levantan los mineros y los obreros fabriles de La Paz, ellos cruzan el puente en Jujuy, en La Quiaca, cruzan corriendo y a los tiros, y se meten en Bolivia, eran todos intelectuales brillantes, y terminan derrotando en las barricadas al ejército regular e implantan las milicias obreras. Y cuando te digo, y cuando en el 55 el peronismo cae, los dirigentes sindicales nuestros que se refugiaban en Bolivia eran conocidos como dirigentes y pasaban a ser dirigentes de la central única de trabajadores de la CUT boliviana, con todos los privilegios, con todo el reconocimiento. Y fíjate vos que ahora nosotros, a los hermanos bolivianos expulsados por la soja, los tratamos de bolitas. ¿Cuánto hemos olvidado? Lo menos que tenemos que hacer a esos hermanos bolivianos es darles la plena ciudadanía argentina, con iguales derechos que nosotros, porque son hermanos latinoamericanos de una patria inconclusa. ¿Sí o no? Y lo mismo tendríamos que hacer con los paraguayos. A los paraguayos habría que reconocerlos argentinos, igual a los nacidos en esta tierra, porque tienen que venir de Paraguay. ¿Sabes por qué? Porque nosotros le contrabandeamos, le damos la soja transgénica de manera ilegal, porque está prohibida, entró ilegalmente en el Paraguay, y a causa de eso se quedaron sin bosques, sin madera, y el cambio climático está incinerando al Paraguay, y el Paraguay ya no se puede vivir más, y los campesinos tienen que emigrar y se vienen para la Argentina, para Rosario, para Buenos Aires, para Córdoba, hay paraguayos por todas partes, y es nuestra responsabilidad, y la responsabilidad del menemismo, en haber hecho eso. Uh-huh. Y lo mismo los bolivianos, porque todos los que vienen son de Santa Cruz de la Sierra, donde espera la soja transgénica nuestra en la Argentina. ¿Comprendes? Sí. Hay, a la ciudad de Santa Cruz de la Sierra llegan 400 campesinos por día al conurbano. O sea, siempre la soja, la maldita soja. La maldita soja que la Argentina produjo inclusive un cambio en la clase poderosa, en la clase dominante. Unas estudiosas de la Universidad de San Martín definieron como el paso del patrón terrateniente al empresario transnacional. Ese fue el cambio de oligarquía, que el peronismo ni siquiera asumió, ni siquiera tomó conciencia de que ya siguen hablando de la oligarquía vacuna, de la cámpora. Son unos tránsfugas, unos mentirosos. La oligarquía vacuna no existe más hace muchísimos años. Porque ese era el patrón terrateniente. Eso no existe más. Ahora hay un empresariado transnacional. Que muchos están yendo ahora, con el nuevo gobierno de Brasil, se están yendo a Brasil. Uh-huh. Sí, como trabajan en el cerrado brasileño, no es lo mismo. Como Globocopatel. Como, claro, se están yendo a Brasil porque allá tienen la impunidad de devastar el cerrado gracias a Bolsonaro. Y porque allá que tienen... Está asumiendo ahora el 1 de enero, uh-huh, y que les aseguró absoluta impunidad. Uh-huh. Y muchos otros ojeros argentinos, como ahora ya no le cierran los números en la Argentina, se han ido a Sudáfrica. ¿Qué te parece? Es un empresariado absolutamente transnacional. Transnacional. Y porque allá tienen otro millón de hectáreas, ¿no? Sin duda. Fíjate que yo siempre menciono que cuando Perón le dio un golpe del corazón a la vieja oligarquía, le expropió a los Pereira y la Bola, lo que es ahora el parque Pereira y la Bola. Sí, 4.500 hectáreas. No, 11.000 hectáreas. Ah, 11.000 hectáreas. 11.000 hectáreas y los partió el espinazo. Uh-huh. Eduardo Erstein tiene 1.000.000, ¿escuchaste? 1.000.000. Sí. Y además es rabino y tiene la capellanía del ejército de Israel. ¿Escuchaste eso? Sí, sí. Y sin embargo, es el gran propietario de tierras en la Argentina, es el íntimo amigo de Larreta y está a cargo de todos los grandes negocios inmobiliarios en la ciudad de Buenos Aires. Súmelo al emir sirio también ahora. ¿Cómo? Súmelo al emir sirio ahora también. Sí. En fin, esta es la Argentina que hay que cambiar. Y el peronismo ante esto, el pejotismo, no ha hecho más que mantener silencio y complicidades nauseabundas, porque están en los mismos negocios, porque Eduardo Einstein, antes de ser amigo de Larreta, fue amigo de Cristina, claro, y antes de ser amigo de Cristina, fue amigo de Néstor. Claro. Y así son las cosas. Ellos son leales a sí mismos, no a los gobiernos. Los gobiernos cambian, los intereses quedan. ¿Comprendes? Sin dudas. Hace unos meses, hace un par de meses, cuando, o un mes y pico, cuando usted estuvo por última vez en el aire aquí en el programa, mi compañero que tengo acá enfrente me dijo, al final me voy a terminar haciendo peronista de tanto escucharlo a Rulli, porque... y hoy quiero en el final del ciclo, antes de entrar en vacaciones y... Bueno, si será peronista de verdad, no como... El otro día vino una gente, es que los argentinos son tan buenos, tan buenudos. Más que buenos, son buenudos, ¿no? Sí. Realmente. Viene una gente que me respeta mucho y me dice, les quiero contar algo, don Rulli, me dice, ayer con mi mujer tomamos una decisión largamente postergada. Dice, porque ya no aguantamos más a Macri. Ah, ¿y qué hicieron? Dice, nos afiliamos al PJ. ¡Ah! Y entonces dije, y yo le dije, ¿cómo ahora que el peronismo no existe esa fila del PJ? Y el hombre quedó tan desconcertado que no sabía qué decirme. Yo tampoco quería pedirle disculpas, dice, porque no sabía cómo hacer. Después me reía conmigo mismo. Porque estas cosas, yo digo, los argentinos realmente son buenos. Qué caídos del catre que somos. Sí, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Que nos salga el humor. La verdad es que nos salga el humor con nosotros mismos. Claro que sí. Que damos pena a veces, ¿no? Bueno, pero antes del final quiero que lo salude Carlos, que me está acompañando aquí, que seguramente algo le... Bueno, saluda a tu compañero radial ahí, que prácticamente no le dejamos que meta baja hoy. Sí, no, Jorge, ahora meto algo, Bueno, dale. No, yo sí, realmente, sí. Quisiera que me despidieran. Usted, si no me echan, no me doy, por favor. Y sí, claro. Pero la verdad es que... Cortame, corrame la comunicación porque estoy muy cansado. No queremos que se vaya, ese es el tema. Es más fácil salir a pintar paredes con brea. Sí, claro. Convocemos al barrio a pintar contra la plaza esa de Jujuy, donde es Jujuy y Belgrano. El Jujuy y Belgrano, claro. Claro. Y la que pintó la pileta. Eso no es una plaza, hermano. Esto es un horno incinerador. Seguro, seguro. Hay que ponerle letras grandes. Horno incinerador y el nombre del gobierno de la provincia de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, hay que tomarlo en joda esta gente, ¿viste? Burlarse de ellos. Porque porque a veces yo siento que el despropósito es tan grande que si vos lo discutís en serio, entras en la locura del otro. ¿No les parece? Sí, sí, seguro, seguro, claro. En cambio, si lo tomás en joda, es como que lo ridiculizás. Porque sí. Es que es tan ridículo que no lo podés tomar en serio, ¿no? Sí. Porque es un dislate. La política argentina es un dislate, es demencial. Entonces hay que tomarlo como tal y decir, mira, ¿sabes qué? Yo no voto más. Yo lo dije una vez, me acuerdo una vez, yo era presidente de mesa. La gente del PJ, del radicalismo, me volvió loco. Tuve que llamar al gendarme, entró con la metralleta porque me querían pegar dentro del cuarto. Llenaban los sobres vacíos se ponían de acuerdo, están todos asociados. Entonces, ¿sabes? Al final, yo le dije, ¿saben qué? Hagan lo que quieran. A mí las elecciones me importan un rábano. Que gane, me da lo mismo, que gane cualquiera. Esto es una basura, es un colapso. El colapso de la democracia política. ¿Comprende? Entonces, ¿saben qué? Llenen los sobres como ustedes quieran. Son todos mafiosos ustedes, todos. Todos los partidos, todo el PO, todos. Todos asociados. Me fui y dije, por supuesto, nunca más voté. Nunca más. ¿Qué es una estafa? Es una estafa. Hay que haber sido presidente de mesa alguna vez para darse cuenta que es toda una gran estafa. Y la política es así. Hay que tomarla en joda, decir, señores, ustedes están locos. Están locos, queremos gente seria, queremos gente que piense, y no queremos plazas que donde podamos freír huevos, ¿no? Claro. Bueno, Jorge, lo que dijo Juan hace un ratito es real, que fue lo que dije yo. Bueno, hoy lo que yo puedo decir es que ya me convenció, ¿no? Con la charla de hoy realmente lo explica tan bien, tan claro, que tendría que ser un cerrado para no entender todo lo que dijo, y estoy totalmente de acuerdo con todo lo que expresó en el día de hoy, los anteriores también, pero el de hoy es especial para mí. No sé si... Ha sido un gran programa. Sí. Te agradezco muchísimo el espacio. Sí, y además le voy a decir algo que va a ser la segunda vez en mi vida que lo voy a decir. Se lo dije a alguien que me preparó hace mucho tiempo atrás, ya por el año 71, en la cual le dije que era un ejemplo de hombre, en la cual le dije que con él entraba al infierno. Y después de escucharlo todas estas veces que usted estuvo en la radio, y la de hoy en especial, es la segunda vez en la historia de mi vida que lo voy a decir. Jorge, con usted entro al infierno tranquilamente. Gracias. A quien se lo dijo primero fue el coronel Zainaldín. Hoy se lo está diciendo a usted, Jorge. Le mando un fuerte abrazo y quiero agradecerle. No se la... Te agradezco mucho el espacio. Y el aguante también y la paciencia. No, por favor, y queremos agradecerle fundamentalmente tantos programas, pero permítame decirle esto, también la emoción mía y la emoción de Carlitos Oliver en el cierre de este programa de hoy, así que se lo quiero agradecer de corazón. Bueno, gracias a ustedes también, y gracias por sus palabras y el aliento, y seguiremos luchando, acá no se rinde nadie. Acá no se rinde nadie, Jorge, un abrazo grande. Un abrazo fuerte. Jorge Rulli, charlando con nosotros por sexta o séptima vez en el final ya de nuestro ciclo antes de... fue espectacular. Hable con ganas, hable con fuerza. Que lo de hoy fue una cosa impresionante, realmente. Un programa sensacional. Eso es para seguirlo escuchando. Es para volverlo a oír, sí. Es material de consulta el programa de hoy. Pero es todo real lo que dijo, es una verdad más grande que una casa. Lo que pasa es que hemos tenido la mente, en mi caso, la mente cerrada con respecto a... No, la mente cerrada. Lo que pasa es que hay cosas que no conocías. No, pero claro, sí me convenció. Tenemos un peronista más, entonces. Bueno, Carlitos, gracias por acompañarme también en este ciclo, favor, que termina hoy y que vuelve en marzo, que vamos a tomarnos unas vacaciones. Sí, para volver con todo, como dice, con la tiza, el carbón y... Y pintar dos plazas que son hornos incineradores. Todo. Y es verdad lo que dijo con respecto a él. Un millón de personas pisan fuerte, tiembla todo. Y se cae un gobierno, ¿no? Claro, pero eso es lo que nos falta. Sí. Eso es lo que nos falta. Y el tema de que realmente nos estamos quedando sin nacionalistas. Sí. Vamos al muelle. Y los que hay los tienen confundidos, entonces es todavía mucho más complicado la cosa. ¿Confundidos, ¿no?, o comprados? Y algunos hay confundidos también. Pues yo conozco tipos que piensan y que no reciben ningún sobre, ni ninguna dádiva, ni ningún plan social, y sin embargo tienen la misma confusión de hablar de Osvaldo Bayer desde el peronismo. Sí, bueno, pero yo también conozco gente que todo lo que está pasando no le va y sigue defendiendo el peronismo. Bueno, pero está bien, pero eso digamos que pasa por una cuestión de miopía. Pero hay tipos que, incluso dentro de una posición más cercana a esta, tienen ciertas confusiones o tienen ciertos desconocimientos. Vos nos conocías un montón de cosas que se hablaron en este programa, en este ciclo de... No, por supuesto, claro. Tampoco me voy a hacer el tonto y el entendido, no, que yo ya lo sé. No, pero por eso digo, no soy un tipo de mente cerrada. Pero bueno... gracias por el acompañamiento todo este tiempo. Gracias a vos, Juancito. Y en marzo volvemos. Ahora nos tomamos vacaciones, no da más la máquina, ¿no? Tiene que descansar un poco. Se fuerza la máquina, si ¿no? Dios cantaba. Me ayuda. sí, eso estamos acá, seguro. Carlitos, gracias. No, y en marzo volvemos. Seguramente estaremos volviendo, pero con nuevo día y horario. Estaremos entre semana. Y como siempre, con la misma premisa del arranque de este ciclo radial, que allá por julio comenzaba con la nota con Alfredo Brandón y que después siguió con tantas notas. Lo tuvimos dos veces a Sampaio, lo tuvimos a Rulli seis veces y hemos hecho el especial del 17 de octubre y demás. Gracias a todos por la compañía, gracias por oírnos y por participar del programa. Y en marzo volvemos porque, como decía Armindo Luna, acá no se rinde nadie. Chao. Hasta marzo, amigos. Nos encontramos. De pequeño yo tenía un marcado sentimiento armamentista. Tanques de lata, de cromo y níquel, y unos graciosos reservistas de plomo a mano pintados con morriones colorados que eran toda una delicia para mi mente infantil. Yo me creía como creía en el honor del paso del batallón dentro de mi habitación. Era todo un general dirigiendo la batalla y el humo de la metralla acunaba mi pasión por los gloriosos soldados que sable en mano avanzaban sobre aquel cruel invasor que atacaba mi nación.